Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la nueva maravillosa edición de... Oh, usted ya sabe. ¡Aplauso! ¡Ey! ¡Fuck yeah! ¡Holi! ¡Yeah! Yes, entrando a la recta final de este año. ¡Weón! ¡Qué horror! Yes, bueno, así continúa la cosa. Y Japón volvió así como al medioevo. ¡Sí! ¡Ah, Japón! Sí, bueno. Bueno, hay que esperar una temporada así de series de Sengoku. No he pensado en eso, la agua buena igual. Sí, ahí puede inventarse algo. Ahí ustedes saben, sí. Amigos de Japón, anoten. Anoten. Y yeah, soy Hayama y el día de hoy usted sabe que yo no grabaría esta tontería si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi de Chile, la Pau. Que ya no estoy usando Wi-Fi, por cierto. Estoy conectado por cable, amigos. Cable, soy demasiado feliz. La tecnología. Bueno, no lo puedo creer. ¿Ya has notado la diferencia, Pau, o no? Caleta, y mucho más estable. El otro día pude hacer streaming como por más de 2 horas sin que se me cayeran frames. Esa onda. Sí, es terrible. Yo como fui usuario de BTR por casi 17, 18 años, solamente puedo decirte bienvenida, Pau. Gracias, gracias. Estoy auspiciada por WOM. Muchas gracias, WOM, por existir. Oye, páganos los monos chinos, WOM. Páganos los monos chinos. Cómprenos gracias por los monos chinos. Sí, por favor. Rájate con una cuenta de Crunchyroll que sea, vos. Sí, oye, sí. Yes, bueno. De hecho, si somos sinceros, yo nunca he usado una cuenta de Crunchyroll mía. Siempre me la presta alguien. Yo historia Abuelo Simpson Internet casi, bueno. Yo usaba Crunchyroll cuando era una página pirata de anime. Me encanta. Ah. Porque estaba cachando que... Creo que hemos hablado de esto, de que Horrible Subs como que a veces tenía relación con los que están ahora en Crunchyroll. Uh-huh. Y como que Horrible Subs... Cuando existía, era como súper un apologetic con eso, como que le importaba un pico. O veces decía, me voy a robar los de Crunchyroll porque no tuve tiempo esta semana. Y como que la gente de Crunchyroll le hablaba porque todos se conocían. Y eso, lo encontraba súper mágico. Lo creo completamente, además porque te dejaba vivir y no más, pues nada que decir. Sí, pues. Uh-huh. Así que eso. Bueno, en fin, hablando de monos chinos, el día de hoy nos convoca, oh my god. Hoy día va a ser interesante porque no va a hablar de una ni dos, sino de tres producciones, supuestamente para el cine. Una, la verdad es que no ocurrió, pero de todas maneras, el día de hoy vamos a hablar de una franquicia, en todo sentido de la palabra. Yeah. Uh-huh. Ah, cierto, lo es. No lo había pensado así, lo es, sí. Sí, normalmente hablamos tal vez de series de televisión o de película específica, pero el día de hoy vamos a hablar de una franquicia en general. De hecho, básicamente descontando algo que nos quedó en el tintero 2000, la verdad es que vamos a hablar de todo lo animado. Ya. Yeah. Uh-huh. Qué bacán. Sí, porque, bueno, ahí vamos a hablar de lo que pasó con ese que es el animado que queda, la verdad. Sí, bueno, lo voy a comentar un poquito, pero bueno. Sí. El día de hoy va a ser súper interesante porque además de la franquicia que va a hablar, que yo estoy muy contento de que la va a conversar, porque la verdad es que me gusta caleta, honestamente. Yeah. Esto se suma a dos momentos históricos acá en Otaku no Shoso, algo que yo había deseado hace muchísimo tiempo. La verdad es que estoy súper, súper contento porque el día de hoy vamos a hablar de el gran, el único y el legendario, por primera vez ya 100% dirigido a su obra en el programa, el tío Osamu Tezuka, hermanos. Oh, reverencian. Yes. Ay, no me da para pegar al piso, es como... Ah. Oh, yes. Como... Así, no, por fin vamos... ¿Sabes qué? Me extraña que no lo hayamos hecho antes. Y para variar una vez más en todo el estilo Otaku no Shoso, ni siquiera vamos a hablar de su obra más popular, así que lol. Como siempre. Ah, como siempre lo hemos destacado, que siempre ha sido una cosa completamente sin nada que ver, como que nosotros ordenamos las series, las películas, y esto salió nomás, así que nunca ha sido como la intención de nosotros. Que siento que, por ejemplo, la primera vez que hablamos de Ghibli, creo que tampoco hablamos de una película popular de Ghibli. Sí, pues por eso. Cuando hablamos de una de las obras de los de Saki, hablamos del hermano de Osamu Dezaki. Sí. Entonces, cuando hablamos la primera vez de una obra de Hayao Miyazaki, no hablamos de Ghibli, hablamos de Lupin III, Castillo Cagliostro, con Topcraft, y así, bueno. Sí, pues. Y eso no es a propósito, creo que es solamente porque tenemos gustos como muy raros, probablemente nomás. Sí, cuando hablamos de Masamune Shirow, primero hablamos de Dominion Tank Poly en vez de Ghost in the Shell, loco. Así somos. Por supuesto, sí. No, de verdad no es a propósito, es... pasa nomás. Pasa nomás. Bueno, eso es una parte. Y la segunda, que también es un pedazo de la historia del anime que, honestamente, es súper gigante, es súper ambicioso, loco. Y actualmente rara vez se comenta porque es algo que está completamente... pegado en los años 70 y los años 80 y que se ha olvidado con el tiempo porque fue algo más o menos desastroso a nivel económico, la verdad. Que es toda esta bella historia de... Mira, acá en Chile yo estoy acostumbrado, ya a mí nunca se me va a pasar esto porque ya es como chilito nomás, pero acá todo el mundo dice Sanrio, pues se dice, uh-huh. Pues se dice Sanrio, Sanrio. Ah, me cagaste, llevo 8.000 años vendiendo cuestiones Sanrio. Sí, todo el mundo dice Sanrio acá en Chile, sí, ya, yo, sí, también, yo también estoy cagado, pues se dice Sanrio, sí. Sanrio. Ah, ya. Okay. Pero mucha gente, obviamente, cuando uno dice Sanrio, piensa en Hello Kitty y en todas estas figuras de, que son siempre como los reyes de lo kawaii de Japón. Bueno, Hello Kitty es como la embajadora de Japón de lo kawaii, eso es mucho decir. Pero la verdad es que actualmente su tópico frente a los monos chinos es bastante oscuro y fue un momento bien, bien, bien cuático al respecto. Así que va a ser muy interesante hablar de todo lo que tiene que ver el día de hoy con... Yuniko, aplausos. Yuniko. Sí, nosotros justo pasamos de Penguin ahí ya va a ser Monogatari haciendo cosas traumáticas y el día de hoy la verdad es que no hace la excepción, el día va a continuar con los monos chinos que cagan la mente. Bueno, yo elegí este capítulo, ¿no es cierto? Yes. Sí, bueno, yo lo escogí por pura curiosidad y bueno, qué chucha. Eso es todo que se puede decir. Qué chucha. Qué chucha, eso es lo que les puedo dedicar en este instante. Mira, qué chucha. Yo más bien pienso que la Pau en este momento lo único que está agradecida, supongo yo, es de decir, conche tu madre, menos mal que lo vi ahora y no cuando tenía 7 años. De hecho, sí, porque era como... Porque, mire, solamente como preludio a medio pura angustia cuando lo empecé a ver. Pura angustia. Que eran como las razones por las que no veía como el único último unicornio. Uh-huh. Me angustiaba, era como, weón, este ser maravilloso va a pasar por puras penurias. ¿Por qué? Ah, sí, porque curiosamente ahora en Otaku Nuchoso no va a ser la primera vez que va a hablar de un unicornio. Sí, bienvenidos. Sí. La verdad es que vamos a hablar de esta super kawaii desde la perspectiva de afuera. Franquicia de Osamu Tezuka con Sanrio. De hecho, esa explosión sorprende a mucha gente. Para la gente que no sabe mucho de la historia del anime más antiguo, el puro y simple hecho de pensar de que alguna vez Osamu Tezuka y Sanrio trabajaron juntos, igual es como mind blow. Sí, es raro, la verdad. Como que ahora viendo lo de la película empecé a cachar porque sales dice como Sanrio Production solo por eso. Uh-huh. Sí, si no, no cacharía en una cuestión. Sí. Y nosotros el día de hoy vamos a hablar de la franquicia en general a nivel animado. Incluso igual podemos hablar un poquito de mi experiencia con el manga, aunque sea muy bajo. Ustedes saben de que acá sí. No le damos prioridad a eso, pero por último, para que usted sepa un poquito. Y vamos a hablar harto, harto de Yuniko. Y especialmente porque es una franquicia que tiene una historia bien particular en Latinoamérica. Porque acá en Chile la verdad es que nadie conoce Yuniko, honestamente. Es gente que le gusta mucho el anime o gente que es de una generación anterior a la mía que se acuerda cuando la dieron acá en la televisión abierta. Pero curiosamente en México Yuniko todavía tiene un grupo de seguidores y fanáticos y es una franquicia que todavía la gente se acuerda con mucho cariño de las versiones dobladas en latino. Sí, porque si me revisan la wiki en algún momento se van a dar cuenta que alguien se preocupó mucho de que supiera quién lo había hecho las versiones en español. Sí, ¿no? Y la verdad es que yo como participé en un foro de anime en internet que era mexicano, la Confe, el tema de Tezuka siempre nos traía primero, no particularmente, por ejemplo, Astro Boy, que siempre es el ejemplo que todo el mundo se acuerda, sino que se comentaba mucho de Yuniko y para mí fue... un aprendizaje un poco lento de ese tema hasta ya sentarme a verlo y decir, coche, tu madre, weón, menos mal que no lo vi de cabro, chico. Yo sí eso le contaba al callado que le decía como, weón, si tuviera como 8 años probablemente yo hubiese llorado en el cine o algo así. Si mis papás dicen, vamos a ver a este unicornio, ya. Y yo, ya. Sí. Imagino así el papá. Mira, solo como preludio hay un personaje que se llama Chico y está enfermo y es como, weón, no, otro sí. Chico, no. Me imagino los papás de la Pau así con orejas de gato diciendo, vamos a ver Yuniko, ña. Y van al cine y la Pau ahí con las pepas así. Me acuerdo que tengo una foto donde salgo con una persona con Kigurumi llorando, es como ese tipo de experiencia. Esas fotos sí. Cuando salí así con esos peluches horribles, salís tú con cara de quiero morir, weón, un clásico. Exacto, tengo fotos así, las voy a buscar porque son graciosas. Ya, muy bien, me encanta. Sí, eso para... Está el sentimiento. Sí, bueno, la cosa es que la Pau eligió este episodio, pero obviamente nosotros también habíamos comentado mucho de esta experiencia de Yuniko acá en Otaku no Shoujo, cuando salían directores, gente que hacía fondos, gente que había trabajado en Seiyu. Normalmente había salido un par de veces Yuniko, y precisamente por esos comentarios también es que nosotros decidimos hacer ese episodio. Fue, sí, fue que salió mucho de repente. Además que Osamu Tezuka, igual había un interés particular ahí. Sí, de hecho me llama la atención porque normalmente los personajes que había visto o todo lo que leo de Tezuka es ciencia ficción casi siempre. Ah. En cambio entrar como una cuestión que era como más como el mundo de la magia y la felicidad era otra bola, así y que fue bacán. Sí, po. Así que también me llama la curiosidad como qué temas trataría, pero al final trata lo mismo siempre en todo caso. De hacerte cagar siendo caro, chico. Sí. Debes pensar en la naturaleza. Sí. Debes o muere. Sí. más o menos así el ofrecimiento, la verdad, para que estamos con sí. cosas. O se va a acabar el mundo, así sí. que pórtate bien. Sí, cómete sí, toda la comida o si no vaya a morir, pendejo de mierda. Exacto, exacto. Sí, la verdad es muy entretenido hablar de esta franquicia porque como le estamos comentando el día de hoy, vamos a hablar primero del corto animado de 1979 y después vamos a hablar de las dos películas. En ese sentido, el corto animado acá no lo dieron en la televisión, nunca ha sido doblado, una cosa más bien oscura, pero las dos películas se las dieron acá y como le estaba diciendo, particularmente en México es muy popular, en Estados Unidos es muy popular. Que lo quiero conversar un poco al respecto el día de hoy. Y bueno, ni hablar de Japón, porque obviamente, usted cachai, Osamu Tezuka, Masanryo, Prince Money. Exacto. Uh-huh. Así que eso, yo creo que va a ser muy, muy choro este episodio, especialmente porque también, como le estaba comentando en un principio, nos reúne estos dos contextos históricos que hasta este momento no lo habíamos tocado en el podcast. Y bajo esta perspectiva, bueno, la verdad es que por lo que he estado entendiendo, tú la conociste gracias a Otaku no Shoujo. Sí, de hecho por Otaku no Video. Sí, very random, la verdad. ¿Qué, cómo fue para ti cortarte con el unicornio este de las? La verdad es que cuando... yo esperaba que fuera una volada de pasta nomás, uh-huh. pero no esperaba que fuera tan trágico, porque no sabía de qué se trataba, porque... está destinado a la pena constante esta cuestión, y lo encuentro terrible que sea así. Entonces lo encontré una historia muy bonita y muy triste al mismo tiempo, pero al principio yo se me estaba haciendo la primera historia y al final como que uno va creciendo a saber que las cosas van a salir bien, pero ¿a qué precio? Claro, esa es la gran pregunta de un Yuniko, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Sí. ¿Esta es tu primera película de Sanrio, Pau? Sí. Oh, nos va a quedar mucho. ¿Por qué? Bueno, de Sanrio. Uf, men, así que harto que hablar. Porque de hecho no sabía que Sanrio tenía muchas películas. Oh, bueno, entonces te va a entretener harto el día de hoy porque Sanrio, como le estaba comentando, es una parte muy olvidada, pero muy, muy, muy estúpidamente ambiciosa de los monos chinos. Oh, no tenía idea. Como que había visto series animadas. Y lo había visto por cosas como The Toys That Made Us, porque tiene un capítulo de Hello Kitty. Uh-huh. Pero habla de cómo no le fue muy bien en el mercado gringo sobre con la serie animada. Como que no capturaba el espíritu, como que era una wea. También eran bolas de pasta, por lo sí. que me dieron a entender. Tiene varios factores, pero uno de ellos es ese. Ya, las bolas de pasta. Ya. Ya, entonces esta es tu primera película de Sanrio. ¡Sanrio! Sí. Ya. ¡Sanrio, ya! Sí. Una obra tranquila, si decimos Sanrio nomás, es lo que hay nomás, quita todo, ya. Si no hay más. Es como que todo el mundo acá dice Sakura, si dice Sakura. Sí. Es lo mismo. No importa. Entonces te cortaste con esto para Otaku no Shoujo y oh my god, pues, eso es todo lo que hay que decir. Sí, porque yo de verdad, es que también me da curiosidad que al menos en lo que salía en Otaku no Video... Uh-huh. Como que lo narraban como algo que la comunidad de otaku estaba metida. Y yo después pensé, ¿es esta realmente una película infantil? ¿Es eso? Y después dije, ya no sé. Porque si he leído otras cosas de Tezuka, siempre los temas son bastante adultos. Como que siento que uno de chico no lo entiende muy bien. Sí, es cierto. Entonces ahí fue como me cuestioné todo el rato, como imagínate tener 8 años y ver esta weá, imagínate ver esta weá en japonés un día. Imagínate tener 8 años y haber vivido en los 70 y haber visto todas estas weas de corrido de una. Porque tus papás pensaron que era buena idea. Bueno, sí, de por sí ya acá en Chile era medio traumático con Candy Candy, Marco y todas esas series. Uf, en Japón es como, weón, mátenme, por favor. Pero sí, fue como, ¿qué está pasando? Ya. ¿Pero lo disfrutaste, Pau? Esto es lo que quiero saber. Al principio estaba súper angustiada. Es que creo que fue el problema de la primera, porque no sabía cómo iba a funcionar. Cada esta carta que la Pau está dando de la primera película, porque lo vio en ese orden. Sí, sí. Entonces, era como... Porque después dije, ya, ¿cuántas historias voy a ver? ¿Cuántas veces va a pasar esto? Porque hay como traumas de separación entre medio, si lo puedo decir como de manera eufemística, no sé, está bien como eufemismo eso. Sí. Sí, traumas sí. de separación. Hay varias lecturas de Unico en general de mucha gente, la verdad. Sí. No sé, y de repente era como... Como ya tiene como esta historia sobre la amistad y podemos ser amigos y toda la cuestión. El amor siempre gana. Y de repente era como, loco, están peleándose brígido. ¿Qué es esto? Como Dragon Ball Z. Sí, y era como, y ustedes bien, un único y el unicornio. Loco, ese cuerno lo hace todo. Oh, todo. Es como la bolsa de Doraemon casi. Sí. Entonces era como, no sé qué pensar, no sé qué esperar. Entonces cada rato era sorpresa y hubo un momento que decía, no puede ser. Y después era, ay no, demasiada emoción en una sola película. Pero porque no, como que siento que están metidos demasiados géneros dentro. Ya, o sea que me imagino así a la Pau terminando la primera película diciendo, no, queda otra, no. Es que más encima estaba la primera, pero creo que tú me habías dicho que la de la Isla Mágica era como what the fuck. Y fue sí. como, oh no. Sí. Y dije, ya, quiero saber por qué era what the fuck. Y tengo opiniones TM sobre la segunda, porque también cambiaron el director, por lo sí. que caché, como que tuve que ir a revisar eso al toque, porque se notaba que la intención mano. Era súper diferente. Sí, demasiado. Y siento que hay muchos como temas, por la época en la que sale la peli, que siento que después... se siguieron como perpetuando que aparecieron, no sé, como que estoy como igual divagando en ese aspecto, pero no, la segunda película era, me sentí como leyendo la historia sin fin. Ya, y luego no por lo largo, no por lo largo, sino por como lo simbólico del viaje del héroe. Sí, sí, va a estar conversando, que bueno, la primera película es como Yuniko en su expresión más purista desde la perspectiva del manga, y la otra película ya es una cuestión casi en el borde de lo surrealista rato, Es bien particular. ¿Porque eso lo hicieron solo para la película o sí. es del manga? No, no, ya, la Pablo preguntó, se los comento al tiro. Nosotros como vamos a hablar de este OVA y después vamos a hablar de... Que ni siquiera es un OVA. Ahí les voy a comentar un poco la historia. Después las dos películas. Esta OVA, entre comillas, le hacen millones de comillas. Y la primera película están basadas en el manga de Tezuka. Y la segunda película es una historia completamente original. Se nota. Porque no habla de nada de lo que habla Tezuka normalmente también. Como sí tiene un poco de cosas como algunos lugares de los que habla o como algunas situaciones de bienes materiales, pero siento que no era temáticamente algo de Tezuka, definitivamente. Bueno, vamos a estar conversando ahí cuando llegue su momento, pero sí, yo comparto mucho contigo lo que estás diciendo. Eso. Uh-huh. Yo la verdad es que mi historia es sí y no, Abuelo Simpson, en varios sentidos, porque yo hace mucho tiempo comenté acá en el podcast, no me acuerdo en qué contexto fue, la verdad, que bueno, nosotros hemos mencionado la existencia de Tezuka varias oportunidades, o Tezuka para los puristas, pero la verdad es que nunca habíamos hablado de él en contexto así de películas, de su obra realmente. Esta es la primera vez que estamos conversando de, bueno, el manga no Kamisama, el maestro, uh-huh. el dios, el ídolo. Que yo comenté hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué episodio, que la conversación de Tezuka en general con la gente que le gusta el anime igual siempre ha sido como un poco, no sé, bueno, como que hay gente que lo pasa bien y hay otra gente que lo considera como comenté en ese episodio, que es como una cosa así como, si te gustan los monos chinos y tenés que entrar a ellos, es como, no, es que tenés que comerte tus vegetales, niño. No sé. Ah, como que hay mucha gente que lo ve desde esta perspectiva de que, weón, well, sí, me gustan los monos chinos y me gusta ir para atrás y me gusta esto de anime, pero ¿por qué me tienen que obligar a ver a Tezuka? ¿Cachai? Como ese tipo de opinión en general, la he notado que hay mucha gente que tiene esa opinión frente a su obra, pero la verdad es que yo, por lo menos en mi caso particular yo lo he pasado increíblemente bien, porque loco, los contextos que se te abren a futuro con el resto de todos los monos chinos, weón, te das cuenta de que el viejo era así, pero weón. Que siento que él habla de cosas con mucha seriedad y ya no lo hacen así ahora. De hecho, lo extraño. Lo encuentro, sigue siendo súper revolucionario cuando uno lee. Pero creo que a mucha gente no le gusta por como lo narrativo. O si ya empiezas a leer mucho Tezca, se te repiten personajes. O de repente hay como historias que son reinvenciones de otra. O como que dije, como, voy a retomar este tema. Sí, de hecho, sí. Hay como, si hablan realmente, por ejemplo, de Atom, de Astro Boy. Creo que hay como tres versiones como preliminares antes de que llegue Atom como tal. Entonces son cosas que yo le entiendo, o por ejemplo, como en discusiones más contemporáneas, hay gente que simplemente no le gusta el ritmo o no le gusta estéticamente, que eso es como muy gran parte de lo que pasa con los monos chinos hoy por hoy. Sí, además que específicamente Tezca, bueno, que es una persona que su mayor ídolo, su mayor inspiración era Walt Disney, por ende todavía tiene como estos toques de animación un poco norteamericana en ciertos sentidos, que hay gente que obviamente si tú eres mucho más joven y tus primeros monos chinos fueron, no sé, Naruto y Haruhi y esas cosas, regresar a ese nivel, incluso hay gente que dice, ¿es esto realmente anime? Porque hemos llegado a ese punto, Pau. Es que es raro eso, lo encuentro raro, pero también lo entiendo porque el anime que nos llegó a nosotros por primera vez, como que, como lo tú le decías, como en la época en la que llegaron las primeras series de Tezca, es otra generación. Y esa generación no existe en los otakus, que son nuestros papás probablemente. Mi papá, por ejemplo, ama tanto Kimba que se usa su nickname como de internet. Pero como que él no lo considera realmente, como lo que hablábamos de Heidi o cosas así, como que hasta por ahí todavía no es tan, como que no existe toda esta ola del fandom, no hay como un grupo como consolidado del tema tampoco. Sí, bueno, yo también entiendo perfectamente eso. Yo cuando era chico, obviamente, había muchas cosas que... ¿Tú cachai por el tema de los monos chinos? Pues sí, obviamente sí, pues. Se resume en esa frase, así que lo entiendo perfectamente de esa perspectiva, pero yo particularmente siempre lo paso súper bien investigando de Tezca, porque el loco era genio. Especialmente era genio porque el weón no solamente como que tiene dos o tres obras del mismo género que fueron muy populares, no. Como que Tezca, no. La magia que tiene, y que de hecho son, weón, como... tres o cuatro locos los que realmente han llegado a ese nivel de maestría, bueno, es que Tezca hizo manga y anime de todo. Sí. De verdad es... De hecho, todavía siempre me sigo encontrando con títulos, y encima creo que es uno de los mangakas más editados como en cómic. Como que no todo el mundo llega a tener como una bibliografía tan alta en tantos idiomas de su obra. Sí, bueno, es que como además... lo hablaba. Además, he admirado en Estados Unidos y en Europa mucho antes de la explosión del anime, sí, ha sido otaku a nivel de esos términos. Es que además eso funciona, yo creo, por cómo trata el sci-fi particularmente. Y como que, al menos siento yo, que también entra como esta cuestión como de autores de sci-fi simplemente. Como de novela visual. Sí, te entiendo. Sí. Y la verdad es que, mira, este episodio, honestamente, nosotros estamos entrando al tema de Tezca, pero es un autor... tan estudiadamente gigante, o sea, para todo el mundo del padre, los monos chinos y todo eso, que obviamente no puede ser un episodio dedicado a su obra, porque si no, no hablaríamos de Yuniko. Obviamente el día de hoy vamos a hablar desde esa perspectiva, pero Tezca es, weón. Mira, yo quería hacer esa introducción de esa manera, porque me ha tocado de repente leer gente que dice, no, o sea, es que ya es muy viejo para mí. Pero la verdad, si a usted le gusta las buenas historias como tal, para mí él sigue siendo ídolo. Él tiene unas series que realmente fueron... increíble su ofrecimiento. Entonces, la verdad, yo siempre lo paso súper, súper bien investigando de él. Tipo, te dicen que es muy viejo, como de que son historias muy antiguas, como para que les guste una cuestión así. Más bien es como viejo desde la perspectiva que el diseño de personaje, salen estos viejitos con las narices gigantes y la música es como, no sé, con los caros chicos cantando y la weá, y es como que es un tipo de anime que incluso ya para gente de los 80 algunas personas ya lo consideran ya muy viejo, entonces, pero bueno, para mí, por ejemplo, Dororo, cuando la vi yo quedé, pero pal pico, weón. Entonces, el viejo sigue siendo seco, sus mangas son muy bacanes. Yo siempre he destacado particularmente el tema del anime, como ustedes saben, acá no está anuncioso, nosotros le damos hincapié al tema del anime. Y en el caso particular de Tezca, para mí siempre es importante, porque a pesar de que obviamente empezó en el tema del manga y el manga siempre va a ser su obra más importante, weón, Tezca es reconocido porque también es el padre del anime en muchos sentidos, porque si bien no fue el primero que hizo anime, ni mucho menos, se fue la Toei. Él sí fue el que le puso los estilos que nosotros lo reconocemos hasta el día de hoy, pero por sobre todo lo que quiero decir, porque eso ya es una historia que ya básicamente todo el mundo conoce a esta altura. No los quiero aburrir como a nivel Wikipedia en ese sentido, pero lo que sí quiero decir es que para mí es súper importante el tema de la conversión de anime, porque él, debido a que era fan de Disney a cagar, o sea, Walter era su ídolo, su mentor, él siempre tuvo el ojo de cámara cinematográfico en sus series. Él siempre dibujaba manga con cámara. De hecho, bueno, muy recordado en Takarashima, una de sus mayores primeras grandes obras, que el manga en parte con una cámara. Sale el ojo del protagonista, después se aleja, y sale el auto, y después se da vuelta, y son como 8 o 10 viñetas de solamente cámaras. Yo no he visto ese, la verdad. Lo que he leído... ¿Cuál era? Creo que era... No, parece que sí es... ¿Takarashima es? Sí, pues la Isla del Tesoro. Ah, no, espera, creo que leí otro. Ah, dale. Que son como de una raza, como de seres plantas. Sí. Yo nunca he leído ese, pero lo cacho, sí. Pero Takarashima es su primera gran obra popular, pues fue, o sea, había hecho cosas antes, pero fue como su primer gran proyecto. De hecho, yo todo esto lo pasé muy bien leyendo al respecto, porque hay un libro que básicamente recopila el diario de vida de Tezca, así de Barça, y un libro así, pero lo bueno, yo o sea, tal vez sí censuraron un par de cosas, pero luego fueron así, pero bueno, es un libro súper, súper, ¿cómo decirlo? Ni siquiera es como... abierto, no sé cuál es la palabra, íntimo. Bueno, es estúpidamente íntimo. Bueno, hay unas partes donde literalmente, bueno, habla de los problemas con diarrea que tuvo Tezca cuando era joven. Bueno, ese nivel. ¡Wow! Ese nivel de intimidad. Entonces, yo la verdad siempre lo paso bien con él, siempre ha sido algo muy bacán. Tal vez empezó desde una perspectiva un poco más de caro chico, porque yo disfruté mucho de Kimba cuando era chico. Me encantaba cuando era chico. Yo amaba a Kimba. Lo daban acá en la tele, la disfrutaba caleta. Estaba ultra tijereteado por los gringos, pero lo pasé bien igual cuando la dieron acá. Bueno, de hecho, yo fui de esos seres ancestrales que cuando vino el Rey León dije, ¡oh, aquí hay algo extraño al respecto! Así que yo no tenía idea en ese momento que tenía Osamu Tezuka, yo no cachaba nada de eso. Creo que eso sí fue muy, muy pegado en ese momento, porque empecé a leer al respecto. Obviamente, cuando entré en el mundo del anime acá en Chile, en ese otaku te empezaban a evangelizar al respecto de su obra, que era Walt Disney de Japón, que era el rey de todo, que todo lo que estaba viviendo era gracias a él, básicamente. Entonces, para mí fue un tema inescapable cuando chico. Cuando leí este libro Manga Visión, que yo lo comenté hace un tiempo atrás, aprendí mucho de la obra de Tezca. Ahí caché lo bacán que era este tema de que está comentando la Pau, de que los personajes se, entre comillas, repiten, es por el tema este del Star System, que supuestamente los personajes de Tezca son actores que participan en diferentes obras. Sí, eso lo había escuchado mucho. Sí. Es que ahora, de hecho, estoy pensando en otras cosas que he leído, pero parece que me estoy confundiendo con otros autores. Es que tengo problemas cuando leo manga. No, tranquila, pero mira, sí. Básicamente no es el único que le hizo eso. Hay varias gente que se lo copiaron, porque además también no tenéis que volver a aprender a hacer nuevos diseños de personajes. También Torray harto pega ahí con ese estilo. Por ejemplo, Kurumada lo hizo. Todo el mundo huevea de que veis Beta X y son los que el Zodiaco 2, weón. De hecho, de lo que estoy muy, muy interesada es de Pluto. Bueno, es que... No lo he leído, pero me llama mucho la atención porque particularmente... No es que diga que Urusawa es un dios, pero dentro de los temas que hay, de lo que creo que se trata Pluto, creo que es demasiado buen match. Por eso me interesa. Bueno, además de que Urasawa tal vez también comparte esa vena de Tezca de hacer manga de todo, de lo que fuera. Sí, de hecho sí, es súper verdad. Bueno, como pasar de Yawara a 20th Century Boys, es como que... O a Monster, ese tipo de cosas. Entonces, el loco también tiene toda esa vena de Scarlett Alice al hacer Man Ben, y me acuerdo particularmente en el primer episodio de Man Ben, él comenta de que hace ese programa precisamente porque vio ese documental de Tesca donde lo grabaron un día entero cuando él no dejaba a nadie que lo grabaran. Fue como la oportunidad de su vida, así que el buen dijo, loco, hay que hacer lo mismo con el resto de todos. Sí, ay, amo demasiado Man Ben. Sí, demasiado. un gran programa. Si usted no lo conoce, lo va a poner ahora en Hannah Woman el blog en esta entrada para que lo vea. Sí, está en Dailymotion, creo que tiene como casi una temporada completa. Y solo por si acaso, si alguien baja Torrents, está en NIA. Hartos capítulos están en NIA. Con subtítulo en inglés. Sí. Y también está el con subtítulo en español, el mismo Dailymotion, el Habanero Subs, creo que. Grande Habanero. O es como un ají, algo así. Bacán, que no, yo no sabía que estaba en español, qué bacán. Sí, está en español. Ya, bacán. Pero bueno, la cosa es que Tesca es ídolo y es Dios, y si seguimos conversando de él al respecto no va a terminar nunca el día de hoy. Y estamos claros de que no va a ser la última vez tampoco a hablar de él, así que... Sí, tenemos que hablar de Atom en algún momento. Sí, por supuesto. A mí también me gustaría hablar de Kimba también. O sea, hay varias cosas que me llaman mucho la atención, de Princesa Caballero. No sé, hay mucho de que hablar de él todavía. Pero bueno, uno al final de cuentas, pensando en el contexto de Tesca con Sanrio, acá la pregunta es súper simple, es como, ¿cómo rechuche su madre llegaron a eso? Sí, porque es como algo que yo lo encontré como raro, fue como, ¿qué? Sí, tiene toda una historia, y que está formada bajo esta historia de Sanrio como productor de manga y anime, que ha sido perdida con el tiempo, pero una historia súper, estúpidamente gigante, es histórica cagar el tema de los monos chinos. Y la verdad se ha perdido con el tiempo porque lamentablemente casi, sí, prácticamente todo, tal vez incluso incluyendo estas películas de Unico, a ninguna le fue bien comercialmente. Lo entiendo. Ya hemos hablado de las guaguas llorando. Sí, no, sí, la verdad es que esta, pero es que este es un caso bien único, Pau. Hoy día vamos a hablar así de algo así... Único. Único, perro. Puta la wea, ya, sorry, perdón. Ya, aquí mis aplausos, muy bien. Bueno, la cosa es que es una historia bien particular que va a ser muy entretenido conversarlo el día de hoy, porque va a dar la puerta abierta a que conversemos de otras cosas de Sanrio a futuro. Que obviamente, como estaba comentando hace un rato atrás, cuando la gente piensa en Sanrio, siempre va a pensar en Hello Kitty. Bueno, es la embajadora de los monos chinos al final del cuento, aunque no sea de anime per se, ella es la kawaii universal, weón. Sí. Ah, ella es la ídola del tema. Entonces, la gente piensa en Sanrio y piensa en eso, y siempre el comentario general, lo que primero se te viene a la mente, es que Sanrio hace figuras kawaii. Y que venden weas más caras que la mierda. Algunas cosas. Bueno, yo me acuerdo que cuando fui a la tienda de Sanrio oficial, cuando llegó el primero acá a Santiago, conche, mi madre, weón. Era así como, ¿quería un lápiz, weón? 5 lucas. Verdad. Lo que pasa es que se supone que Sanrio es relativamente barato, pero a Sudamérica llegó más caro que la mierda. Pero en otros países era como puras cosas chiquititas, como a $2, una cosa así. Yo por lo que tengo entendido, creo que Sanrio usa la misma filosofía de precios de Starbucks, que es que en todo el mundo vale lo mismo. Ah, entonces simplemente primer mundo a la chucha ya. Entonces acá en Latinoamérica obviamente todo era impagable. Ya. Me parece. Sí, creo que va más o menos por ahí ese tema. Pero bueno, la cosa es que la gente se ha atendido a Sanrio en esa perspectiva. En los peluchitos, en los estuches, en los lapicitos, en todas esas cosas. Que obviamente se han hecho ultra, mega, hipermillonarios. Pero la historia del anime y Sanrio es súper brígida. Va a ser muy entretenido conversar el día de hoy. Precisamente porque la ambición de Sanrio es lo que trajo a Tezuka a hacer esto. ¿En qué sentido? ¿Así como los morlacos? ¿Así? Mira, así muy básicamente, un poquito de historia. Sanrio fue fundado por Shintaro Tsuji, que está vivo, tiene 93 años. ¿Ya? Ajá. Y este compadre se hizo multimillonario con el tema de Hello Kitty en Japón y en Estados Unidos. De hecho, bueno, en Estados Unidos básicamente viven de eso. En Japón tienen muchas más cosas, pero en Estados Unidos obviamente Hello Kitty lo ha mantenido como marca en todo el mundo, la verdad. Yo soy fiel seguidora de Sanrio. Sanrio. Ahora, si quiere complicarse, la existencia es como Sanrio, con la N ahí suelta. No. No, gracias. Dejémoslo ahí nomás. Pero bueno, la cosa es que ellos obviamente se hicieron multimillonarios, pero Shintaro Tsuji comentó públicamente en la primera mitad de los 70 que una vez que se llenó de plata, porque él básicamente quería hacer un negocio para vender, no sé, mochila y zapatos y todo eso. Y un día así muy buenamente se dio cuenta de que si le agregaba gatitos kawaii vendía 5 veces más. De hecho, hay un documental en Netflix que le explica esas cuestiones. Como que ponían como cerezas, cuestiones así. Y después da la explicación de por qué Hello Kitty no tiene boca. Bueno, ahí se puede entretener al respecto. Sí. Pero bueno, la cosa es que Shintaro Tsuji no se quedó ahí, pues, pavo. Ya aquí es donde empieza esta historia que yo encuentro fascinante. Yo creo que la gente que nos está escuchando, que no sabe esto, le va a llamar mucha atención, porque Shintaro Tsuji abrió Sanrio Films. No tenía idea de eso. Sanrio Films la abrió con el dinero que había ganado con Hello Kitty, que bueno, era estúpida la cantidad de plata que estaban ganando. Estúpida, estúpida, estúpida. Ya se había transformado en las marcas más importantes del planeta en muchos lados. Y Tsuji tuvo un sueño. Y lo comentó públicamente cuando abrió Sanrio Films. Y el huevón lo dijo, sin titubear, sin vergüenza alguna, que el objetivo de Sanrio Films era ser la Disney de Japón. Oh, uy, no tenía idea. Era así como, no, nada de que weaditas de monos chinos en blanco y negro y con la animación limitada, no señor. No, nosotros vamos a ser los Disney de Japón. Ok. Ese nivel de toque. Entonces este compadre puso todas las lucas que tenía básicamente en su estudio de animación. Todas. Y salieron cosas como, por ejemplo, Yuniko, que les vamos a comentar que si usted no está escuchando para conocer y no ha visto estas películas, weón, sea si le guste o no, la animación de las tres obras son, weón, pero increíble, conchimare. Particularmente en la de la isla, el malo, entre comillas, encuentro que está, no sé quién chucha lo animó, pero está como demasiado superiormente animado. Encuentro. Bueno, le vamos a comentar ahí como infidencia, ya que la Paul lo comentó. Si bien él no fue director de arte, pero sí hizo composición de escenas y animó muchas escenas, y entre comillas dicen por ahí que muchas de esas cosas increíbles de la película están hechas por él, es que las dos películas están animadas por el tío Yoshiaki Kawajiri. Tiene todo el sentido ya. Retiro mi caso, está listo. No hay nada más que decir. Pero tú cachai, imagínate ahí el tío de Ninja Scroll haciendo weas de Hello Kitty. Pero si esto ya pasaba antes, era como un weón de ay, cómo se me olvida este hentai, el único hentai del que hemos hablado. Urosugidoji. Creo que había alguien que hizo como las películas de Hello Kitty también, o de algo así. O sea, lo que pasa es que Toshio Maeda había trabajado antes cosas también para niños, pero claro, efectivamente nosotros comentamos en el episodio de Urotsuki Doji que había sido como un dream team de los monos chinos para hacer la película. Sí, pero bueno, eso. Sí. Pega es pega, tal cual. Pega es pega, ya, eso. Pero bueno, las películas, en lo que respecta a animación, son increíbles, loco. Bueno, de hecho, la primera Yuniko, la primera película, no el corto, es probablemente la película con mayor recaudación de Sanrio. O sea, lo entiendo porque... ¿Pero eso es la primera película que hizo Sanrio? No. Es la primera que tal vez tuvo recaudación suficiente para tener una secuela. Dios mío. Porque, ¿recuerdan el documental de Netflix? Y salía la diseñadora que... By the way, la persona que diseñó a Hello Kitty no es la persona que diseñó originalmente a Hello Kitty, como que una señora que se lo adjudicó después. Sí, una historia súper rara. Sí, y ella es como, dice que es la madre, y yo es como, bueno, no lo herís. Me recuerda un poco como a lo que conversamos con ese lío con Candy. Sí, es como que básicamente ella rediseñó algo que ya está, pero no la creó. Entonces es como un poco complicado, pero bueno, ella nunca nos va a escuchar, así que no importa, saludo. Compró su hueá, señora, está todo bien. No, van a comprar su hueá acá a la eternidad, así que tranquila, señora. Sí. Hace de verdad es una historia fascinante, pero una historia fascinante de fracasos, loco. Muchas de estas películas las dieron acá en Chile, en la televisión pública, pero usted probablemente tiene que estar alrededor de entre los 45 y 50 años para acordarse de esto. porque son cosas que sí son queridas en ese público, pero la verdad ahora son bastante oscuras. Por ejemplo, algunas de las películas que ha hecho Sanrio, hicieron Ringing Bell, Chirin no Suso, que es una película, conche tu madre, weón. Yo honestamente la encuentro más traumática que Yuniko. Bueno. Creo que tú me habías hablado de esa. Sí, de hecho hace re poco la Lobechan, que mando un saludo, me dijo Hayama, vi Chirin no Suso y me encantó. Sasuga Lobechan. Sí, así que si le encantó a Lobechan, sí, debe ser una maravilla. Hoy yo la he visto, sí. yo la vi, fue Oh My God, aquí la dieron en TVN, me acuerdo, hace muchos años. Es una película de mierda, loco, pero muy muy recordada. Esa es muy interesante. Bueno, hicieron The Sea Prince and Fire Child, Shinichiro no Densetsu, que es una increíble película respecto a animación. Bueno, es impactante lo bien hecha que está, una película de culto en muchos lados, particularmente en Estados Unidos, la tienen mucho cariño. Hicieron las películas de Ideon, con Chitumadre, sí señor, hicieron Beanvogue, créanlo, ¿no? Y otra de las cosas más grandes, loco, que, bueno, desde esta perspectiva sería casi como una película digna para hacer un otaku nocioso, pero la verdad no lo vamos a hacer porque falta demasiado material real para hacer un capítulo como la gente, pienso yo. Y es que ellos hicieron una película que se llama Hoshi no Orpheus, que el loco este de Shintaro Tsuji comentó de que era la respuesta de Japón a Fantasía de Disney. Esa película, ya, porque en las películas de Yuniko yo veo demasiado de Fantasía Disney. Sí, tiene un poco, no, pero sí, esta weá es un musical, es una película, yo la vi hace unos 15 años atrás, precisamente por toda esta weá, es una volada absoluta de pasta, pero la producción es una weá así pa'l hoyo. La hicieron en un grupo que eran japoneses en conjunto con gente que había trabajado en Fantasía. Hay gente que estaba en Hollywood, que trabajó para los japoneses haciendo la película con la plata de Sanrio. La música está hecha por Mick Jagger y Joan Baez, conche mi madre. Bueno, ¿En serio? Sí, bueno, es una absoluta locura y es una película, bueno, que tú la mirás y decís, conche tu madre, ¿qué acaba de ocurrir acá, bueno? Es que yo tenía esa pregunta porque tiene elementos o tiene como, quizás como parte de algunas narrativas de, pero como que no la achuntan en hacer como algo, por ejemplo, la historia de Yuniko parte de una manera, como tiene una precuela y después como que se va oscureciendo y de ahí parte la historia después de eso. Y en Disney como que ocurren esas cosas, pero como que uno no está angustiado, y al menos, no sé, pienso en Blancanieves. Blancanieves parte con esta como reina mala y toda la historia que todos conocemos, después tiene esta parte del bosque que efectivamente cuando chica sí me asusté, pero después de eso no me sentía angustiada todo el rato, en cambio con Yuniko me sentía angustiada todo el rato. De principio a fin. Sí, te creo, ¿no? Sí, yo tenía una ambición artística que estaba bebiendo completamente de Disney. La cosa es que Orpheus le fue, bueno, dicen por ahí, porque no han sacado los cálculos matemáticos reales para confirmarlo, pero dicen de que es una de las películas con la peor recaudación de la historia del cine, de todos los tiempos. ¿En serio? Bueno, es terrible así, pal hoyo. Y de hecho lo que quería comentar es que uno de los motivos de por qué no quiero hacer un otaku nocioso, uno, porque a mí la película no me gustó y la verdad no es interesante artísticamente, pero no yo creo que no vale la pena. Está en una calidad de absoluta mierda, y para más encima la película le fue tan mal, Pau, pero tan mal, que la tuvieron que reeditar, le cambiaron toda la música de Mick Jagger y Joan Baez y le pusieron música disco de fondo y le sacaron con un nombre nuevo que se llama Winds of Change, Vientos de Cambio, que probablemente sí la pueda reconocer con ese nombre cuando la dieron acá, y una versión así de mierda. Y la original, el corte de director real, no existe bajo ningún formato actualmente. ¿Qué onda? Confusing. Sí, bueno, ahora, si el tema de los monos chinos parece impresionante, bueno, estamos diciendo de que estos locos le querían hacer la competencia directa a Disney, por loco, especialmente en una época en que a Disney le estaba yendo como el forro. Así que igual también aprovecharon como una debilidad en ese momento. Bueno, si ustedes creen que lo de esto que estamos comentando es impresionante, bueno, en el manga no se quedaron atrás. Y acá es donde entra el tema de Osamu Tezuka, porque Sanrio sacó su propia revista de manga. Ah, sí, la ¿Lirico se llamaba? Lírica, ya. Lírica, sí. La traté de encontrar algo sobre Lirica o que haya quedado documentado algo, y al menos en inglés no encontré prácticamente nada. Ya les voy a contar un poco de esto, porque también es una historia súper cuática, bueno, es muy interesante esto. Sanrio, cuando quiso sacar su propia revista de manga para competir con la... Bueno, era para niñas pequeñas, por ende era para competir contra la Margaret y este tipo de revistas. Pero ¿ya? Luego dijeron, ¿sabes qué, conche de madre? Bueno, nosotros somos tan bacanes, nosotros somos Sanrio, estamos tan forrados en plata por culpa de la gata culiada esta, que básicamente estos güeyes dijeron, LOL, vamos a hacer una revista de manga, pero internacional. Okay. ¿De qué se refieren con eso? Y esta es una historia así, wow, honestamente, si lo piensas desde la perspectiva general de la historia del manga, es que la revista Lírica fue la primera revista de manga que se leía de izquierda a derecha. Así como... ¿Cómo acá? ¿Occidental? Oh, ya. Yeah. Sí, fue la primera revista de manga que se leía de izquierda a derecha y que era absolutamente a color. Wow. Ah, nosotros, millonarios. Nosotros hemos comentado de repente acá, y bueno, para la gente que sabe un poco de manga, esto es más que obvio, pero ustedes cachan de que el manga, uno de los motivos de por qué también se vende tanto es porque no valen absolutamente nada y las hojas son de una impresión horrorosa y esto en blanco y negro, con un puro color, a veces de repente con un puro tono, weón. Entonces, saltar de eso a tener una cosa que se leía de izquierda a derecha y con, hermanos, color... Que en esa época sí que era rarísimo, porque estamos hablando de que el entry level del manga siempre fue la pobreza, o eso de que cualquiera puede hacer manga. Sí, claro. O sea, sí, por todo el tema de la tinta roja y todas esas cuestiones, que era como el de las masas. Saltar de este nivel de, entre comillas, pobreza del manga a esto fue una cuestión revolucionaria, pero al mismo tiempo confusa para mucha gente, porque no estaban acostumbrados. Te imaginarás de qué pedirle, especialmente a niñas chicas, el leer de izquierda a derecha era como, ah, what, nani, no. Ajá. No, esa hueá no iba a pasar. Bueno, la cosa es que no solamente tenía estos detalles, sino que más encima ellos tenían la intención de que la revista Lírica iba a salir en Estados Unidos. Ok, qué ambicioso, de verdad que ambicioso. Ellos comentaron de que tenían el tema de los mangakas de acá de Japón, que les voy a comentar, y además se habían contactado con gente de Estados Unidos. Me acuerdo que habían, incluso estuve leyendo en fuentes japonesas, que habían metido al compadre que hizo Johnny Quest a hacer una historia para Lírica. ¿En serio? Ajá. Estuve leyendo en una fuente que Fred Patton, que es un historiador de cómic norteamericano, falleció hace un par de años atrás de viejito. Él fue parte del estudio de Lírica en Estados Unidos. El compadre comentaba de que pagaban $120 por página. ¿Qué? Por ende... O sea, en esa plata, ese tipo era mucha plata. No, y eso, y estaba hablando de que esto fue el año 76. Por ende, estuve sacando el cálculo que con el tema de la inflación y todo eso, le estaban pagando $550 por página. ¡Hueón, escaleta! Ah. Y eso, señoras y señores, son lucas japonesas justo cuando ya estaba empezando realmente a iniciar la burbuja económica un par de años después, weón. Weón, qué brígido, de verdad. Ahora, esto le salió el tiro por la culata, porque era la revista más cara por lejos. Los japoneses no pudieron administrarlo bien. Los locos, este compadre de Fred Patton, de hecho puedo poner la fuente ahí, es bien interesante. El loco comentaba de que la revista era tan cara para Estados Unidos, ojo, para Estados Unidos, que ninguna editorial les podía publicar realmente la revista porque no estaban preparados para lanzar ese nivel de producción. ¿Pero por qué van a ver de top, caballero? Japoneses con plata. Weón, es que puede tener plata, pero está un poco inteligente, sorry. Bueno, la cosa es que la versión norteamericana de la liga la cancelaron al final porque se dieron cuenta de que el mercado norteamericano no estaba preparado para eso. Sí, definitivamente. Y lo más chistoso es que al final de cuentas tampoco el mercado japonés estuvo preparado para eso, porque la revista terminó en marzo del 79. ¿En qué año había salido? Empezó el 75. No, perdón, mentira, 76. Y terminó en 79. No. Igual lo intentó. No está... Ahora, cabe destacar de que como esta es la revista de Sanrio, tenía como todos estos elementos que son como, bueno, por favor, que nadie se ofenda, estamos hablando de la época, como que son para niñitas. Por ejemplo, no solamente tenía manga, tenía recetas de cocina, tenía poesía, tenía historias románticas cortas, escritas, etcétera, etcétera. Está bien. Incluso tenía esta clásica sección que era muy común acá también en Chile, en revistas de cualquier tipo, que era como esta parte de las cartas, así como, hola, me llamo Juanita y quiero tener amigas que les gusta Hello Kitty, escríbanme. Yay, el pen paling. Otros tiempos, Pau, otros tiempos. Sí, igual hay cosas de esas que se extrañan, la verdad. Interesante ese tema, pero bueno, la cosa es que la revista fue un rotundo fracaso comercial. Y además, que acá viene el motivo que nos reúne el día de hoy, es que como este bueno estaba forrado en plata, compadre, bueno, se le acercó a Osamu Tezuka, Shotaro Ishimotori, Moto Hayo, Tetsuya Chiba y Shinji Nakajima a la primera edición de la revista. O sea, de hecho yo estuve leyendo en la página oficial de Osamu Tezuka, que tiene un sitio en inglés oficial, que para convencerlo de trabajar en la revista de Sanrio, lo invitaron a Estados Unidos. Y le mostraron el estudio de animación que estaban construyendo para hacer las películas animadas. Entonces, uh-huh, como que lo agarraron por el lado sensible de Tezuka, la animación. Ya. Y lo lograron. Igual me sorprende que lo hayan logrado en todo caso. Lo lograron. La verdad es que lo agarraron y dijeron, por favor, haznos algo. Él había hecho un Caballero antes, por ende ya tenía un poco de tema con el shoujo. Yo he comentado acá en el programa que, por ejemplo, era muy fanático del Takarazuka Review y todas esas cosas, y que él tenía también, uh-huh, su lado femenino en muchas cosas. Pero la cosa es que, vamos a ser súper sinceros con esta historia, la verdad es que usamos de su canto por las lucas. Ya me cae bien. La verdad no es otra historia. Esa es el motivo de por qué este compadre trabajó en Unico. De hecho, él comentó públicamente, tiempo después, que él sentía que, como le dijeron, somos Sanrio, por favor, haz lo más kawaii que se te ocurra. Es que... ¡Ay, que lo logro! Él comentó que es precisamente por eso que los personajes que salen después, los secundarios, son tan memorables según él, porque se tuvo que esforzar 3 veces más de lo que hacía normalmente, porque sentía de que Yuniko, su gran problema es que era demasiado kawaii. Es que es demasiado kawaii. Aparte es como el sol, es como dicen que Jesús es, y como Dios es, que ama a todo el mundo por sobre todos tus pecados y tus errores. Ese es Yuniko. Sí, es hasta como una experiencia religiosa la wea. Como que yo me sentía como salvada de repente, era como, weón, a pesar de los traumas. Por eso él comentaba que, por ejemplo, él sentía de que Akuma Kun o Chao eran personajes súper inolvidables para la gente que le escribía, que decía, ay, me encantan esos personajes más que Yuniko, la verdad, porque Yuniko es demasiado, demasiado así, felicidad de principio a fin, weón. Es que eso me estaba dando cuenta de que a medida que van pasando las tramas, hay unas que son como más de presentación, por ejemplo de Akma. Uh-huh. Para mí es como una presentación de Yuniko, porque al principio te dan como un resumen de por qué está en la situación que está. Uh-huh. Y después ya encontrar en la segunda película, era como cosas alternativas, era como las películas de Pokémon ahora, como que el protagonista parece como a salvar la situación, pero son como problemas como locales que se salvan porque casualmente estaba ahí Yuniko o Ash Ketchum, una cuestión así. Sí, la verdad es que sí. No, ahí vamos a comentar un poco más con spoilers, creo yo, pero la cosa es que Yuniko es conocido por tener esta trama basada en mitología griega, no solo por el unicornio en sí, sino por los personajes que aparecen, por el trasfondo del personaje, con todo este tema de Venus, el viento del oeste y todo ese tipo de cosas, que dan como resultado una historia autoconclusiva, pero como dijo la Pau, ¿a qué precio? Sí, pues. Es como que uno sabe qué va a pasar al final, pero creo que es una buena manera de darle una serialidad también, porque si no ocurriría que uno se cansaría o se convertiría como en el milagro de la semana. Porque Yuniko, por lo que cachaba, como que Loba primero que hay era como para proponerlo como serie de TV. Así es. Yes. Sí, y no ocurrió. Entonces encuentro que si hubiese sido una serie de TV, era como Monstruo de la Semana, Milagro de la Semana, una cosa así. No, eso ya ha sido sufrimiento todos los días, weón. No, weón, no. Imagínate una serie de 500 episodios así. Con toda esa weá. Sí, es muy cuático. Bueno, la cosa es que, si bien obviamente el personaje vendió por lo kawaii, las niñas chiquititas se enamoraron del personaje, que hicieron los peluches que los vendieron en la época, bla bla bla, porque está hablando de Sanrio. La verdad es que mucha de la gente se acuerda de Yuniko precisamente porque siempre es que, no es spoiler, lo voy a dejar de esta perspectiva, pero siempre termina lo mismo. Sí. Pero ¿sabes qué? Lo que sí me di cuenta... Ah, no, pero esto lo puedo decir solo con spoilers. Ah, bueno. No hay que guardar así para que... ahí, pero para que la gente esté atenta. Sí, pero hay como algo que me fui dando cuenta como de manera más o menos progresiva. Uh-huh. Pero eso. Sí, no, sí, te entiendo. Lo voy a anotar, de hecho se me olvidará. Sí, no, está perfecto. La cosa es que el manga terminó en marzo del 79. Mucha gente dice, bueno, como una vez más, supuesto que Tezuka dejó abandonado el manga, porque, bueno, Tezuka es conocido por dejar abandonado manga porque hacía demasiados manga. Pero la verdad es que yo creo que esto es un caso más atribuido a que la revista cagó. Ah, sí, es que... escaló muy alto. Sí, de hecho, como que uno se pregunta si realmente ese era el final que él quería o simplemente lo dejaron tirado y chao. No sé. Yo creo que de repente se dieron cuenta que no le iba... estaba pensando porque hubo un momento en que Sanrio era como lo que hablábamos de como esta tienda hiper hermosa, super cara, y de repente cagaron todos los Sanrio. Uh-huh. Ahora no hay, por ejemplo... acá en Santiago habían varios, cagaron. Después, cuando he viajado a Estados Unidos, quedan re pocos, como que están ahora como completamente asociados a la cultura japonesa, como que no se sostienen por sí mismos. Ya, como de capa caída en el resto del planeta. Sí, porque me acuerdo que antes en Times Square había uno gigante, como afuera antes de como un McDonald's que tenía como luces. Uh-huh. Y esa wea cagó hace años, lleva como, no sé, como 8 años muerto. Yeah. Entonces, y como que no estoy segura cómo les ha ido en ese aspecto. Como que siento que igual tuvo un declive, que obviamente tiene que ver con la caída de la burbuja económica, yo creo también. O sea, yo creo que no. Yo creo que venía de después, o porque si hubiera sido la burbuja económica, no hubiera visto nunca la tienda, Paul. Sí, no, la verdad, eso es verdad. Yo la verdad, bueno, no sé, yo obviamente lo comento como tercermundista asqueroso, weón, pero yo la primera vez que fui a la tienda de Sanrio, yo vi los precios y dije, weón, esta weá no va a resultar, loco. Esta weá no va, y no resultó, de hecho, para mí era una tienda que solamente podía existir acá en Chile en Vitacura, weón. Sí, no, de hecho yo acuerdo que estaba solo en el Parque Arauco y venían como hasta teles. Creo que tenía, creo que también había uno en el Alto Las Condes, si mal no recuerdo. No iba tanto al Alto Las Condes, no, cuando chica. No, está bien, no. Pero parece que también había uno, sí, pero parece que también había uno. Son lugares de plata, vos, Pau, sí. Sí, vos. Ah, pero bueno, la cosa es que estaban forradísimos el look. Entonces convencieron a Tez, capaz encima lo agarraron por el lado sensible, que son los monos chinos. O sea, lo invitaron, ojo, a Estados Unidos para que vieran los estudios y dijeran, nosotros somos Sanrio, tenemos esto, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Ya, bueno, ya, pues, obvio, por las lucas lo hago, a pesar de que no sea tal vez su motivación personal, como estaba comentando él, fue crítico de su propia obra. Entonces ya es otra historia. Bueno, si usted se mete a Wikipedia y otras fuentes, se va a dar cuenta que en marzo del 79 terminó este manga, pero por lo que estuve cachando, esto tuvo una suerte, digamos así, de remake, que salió desde 1980 hasta 1984, salió una revista que es la Shugaku Ichinensei, y yo al final entiendo por qué no aparece en muchas fuentes, porque es básicamente otra historia. No tiene nada que ver con lo que había dejado Yuniko. De hecho, les puedo comentar, sin spoiler, weón, que se trata así básicamente el primer episodio de que tú sabes de que no va a tener estas tramas que tiene el manga anterior, sino que podríamos decir que Yuniko lo pasa bien con sus amigos siempre. ¿Qué? Dejémoslo en eso. Ok. Pero es feliz, es feliz. Sí, en ese es feliz. Ah, ya, eso sí, es bueno. En ese se lo merece. Sí, la verdad es que sí, así que podríamos decirte que tal vez hasta cierto punto podría tener una suerte final feliz, porque el manga original no pasa eso. Es que es muy culiada la historia, me da mucha rabia. Sí, bueno, ese es un manga para niños muy pequeños, y eso es casi preescolar esa versión de Yuniko, así que no fue muy popular, la verdad. Está bien. Pero bueno, el manga fue lo suficientemente popular, además por este ofrecimiento con Sanrio, para tener esto. Como estaba diciendo la Pau, primero intentaron un corto, que esto era un piloto. Este piloto se llama Único Nube Negra Pluma Blanca, es el nombre que tiene. Y es una historia bien particular porque no solamente fue un piloto para la televisión con el tema de Unico, sino que además Tezuka estaba muy emocionado porque eran los reinicios de su productora con Tezuka Production. Porque si usted tiene buena memoria y ha escuchado episodios anteriores de Otaku no Yoso, se acordará que Mucho Production, que era el estudio anterior de Tezuka, quebró con Karashime no Belladonna. Ajá, pucha, qué buena manera de terminar. Igual todo fue piteado. Sí, no, si todo fue como esto, todo fue piteado. Esa película es espectacular, así que nada que decir. Pero Tezuka recuperó ahí su onda con ya de nuevo decir, no, o sea, ahora me la puedo, cabros, fuck yeah. Y sacó este corto que era un piloto y que lamentablemente ese piloto nunca pasó a su proyecto real, que era hacer una serie de televisión. Nunca pasó de eso. Por ende, años después, ya cuando el VHS empezó a ser un poquito más masificado, apareció ese formato y algo que solamente estaba disponible en Japón. Allá es conocido más que nada para un público hardcore y todo eso. Yo como buena fanática, después fue como quiero un peluche único. Y bueno, son carísimos. Como sobre los $150. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es como, siempre llegando tarde. Es como Tezuka más Sanrio más nostalgia, weón. Sí, definitivamente. Pero es como una nostalgia súper rara. Nostalgia Showa, quiero esta weá, sí. Y es carísimo, porque ya tiene 40 años. Sí. Así que sí, todo eso es súper caro. Pero la cosa es que salió este corto, que la voy a estar comentando de ahí, y al final no le fue, como voy a esperar, de recepción interna. O sea, ellos habían ofrecido todo esto para que saliera a hacer televisión, no salió. Y después le ofrecieron hacer dos películas. Las dos películas son Las Aventuras de Unico, que es la primera, que le insisto, salió doblar latino acá, fue muy popular en un grupo de personas. Y después salió Unico en la Isla de la Magia, y que ambas películas están hechas por Madhouse. Eso fue como wow, pero se nota caleta. Sí. Madhouse la lleva, la verdad, el trabajo que hicieron en la película es increíble, loco. Mira, nosotros en general siempre habíamos abarcado todo este tema de lo técnico, pero no había terminado mi historia personal, por cierto, ahora quería agregar desde esta perspectiva. No, es que yo aprendí todo esto, Pau, muy lentamente. Muy lentamente. Yo, la verdad, no vine a dimensionar la importancia que tenía Sanrio en manga y en anime hasta que una amiga me enseñó. Y me acuerdo que ahí cachamos ese tema y ella me enseñó ese tema de que Sanrio había hecho todo esto. Ella es mexicana, por ende también tenía este contacto con Unico mucho, mucho mayor que yo. Y ahí caché todo esto que estoy comentando. Y ahí, con el tiempo, empecé a ver estas películas. Yo primero vi la primera película en su momento, no este corto. El corto lo vi como el 2013, de 14. Lo vi muchos años después. Yo estoy hablando de que esta película, la primera, debo haberla visto como el 2005, 2006. Ajá. No hace poco igual. Sí, ¿no? Que como te digo, yo no las vi en la tele. Si usted es esa persona que no está escuchando que la vio en la tele, bienvenido sea. Pero yo no tuve esa suerte. Y para mí fue, wow, man, los monos chinos las volvieron a hacer. Es que, weón, están como Japan también igual esta cuestión, según yo. Sí. Y ahí empieza a cachar toda esta historia, que bueno, de hecho también es súper interesante. Bueno, esa es mi experiencia, por cierto. Después la volví a ver cuando salieron en Blu-ray, que los Blu-rays son espectaculares, por cierto, o sea, increíbles. Son hermosos los Blu-rays de todas las cosas de Sanrio en general que están publicadas. Y esta historia es súper particular también, que tiene que ver un poco con la popularidad de Unico en Estados Unidos. ¿Ya? Ajá. Sí. Fue curioso eso, como... O sea, yo esperaba que haber sabido como más de gente que lo cachara, pero a mí me sorpresa que él sea popular, la verdad. Ajá. Bueno, la historia se resume. Igual la dieron en la televisión pública en Estados Unidos, igual tuvo su público, tuvo su fanático y todo eso. Pero yo me enteré, de hecho gracias al Anime Nostalgia Podcast, le mando saludos a Mimi de esta historia, que fue muy muy popular para en los años 80 para la gente que tuvo televisión por cable, porque aunque no lo crean, porque suena así como what the fuck, desde el contexto como del público objetivo, el target, es que estas películas las dieron una y otra vez en el Disney Channel. ¿En serio? Yes. Pero qué chucha. Y parece que le iba bien porque no, o si no, no las darían tantas veces. La dieron muchas veces a Disney Channel y generó este público de culto que la amaba, que obviamente es un público que todos terminaron mega hiper traumados con la weá. Aunque bueno, también al mismo tiempo está ese comentario de éramos niños de los 80, estábamos acostumbrados. Sí, también es como parte de la época. Que creo que viene quizás esa intención de un adulto de enseñar como que lo que hagan sea educativo y como que les sale el tiro por la culata. Es como, le enseñaré de valores y ecología a los niños. Y es como, oh no. No, sí, yo siempre he considerado de que no es como que la cosa de la enseñanza y el sufrimiento haya cambiado particularmente en el contexto de que haya desaparecido. No, si todavía hay cosas así, pero ahora es como endulzado, confitado, así como, hola niños. Pero antes era como, no, conchito madre, mira, pendejo culiao, ahí está la weá, está llorando. Bueno, así es la vida, weón, chúpalo. Es como Marco. Sí, bueno, como Candy, como en todas estas cosas que hemos comentado. De hecho, para mí, el contexto del trauma, ahora que seguimos como una línea particularmente mucho mayor que el de la película que hablamos anteriormente, Los Pingüinos, porque esa película era para adultos. Ah, bueno, esa sí, pero es que era de chelas, po. Sí, pues de las chelas, la película de las chelas, tísimo. No, es que yo creo que la gran manera de saber que sí era porque sale consumo de alcohol y sustancias, po. No, la historia, sí, se cachaba de ahí completamente. Entonces, Penguin Memory, una película para adultos, pero está... No, pues esto es una película... Y, ojo, que ni siquiera son películas así como para adolescentes, no. Son para... Y ojo, con la terminología de la época, son para niñitas de 8 o 7 años. Bueno, yo me cago, hubiese tenido pesadillas con esto. Bueno, no. Es muy cuático. Bueno, la cosa es que sí. Es súper popular en Estados Unidos. Muchos intentaron publicar las películas en DVD. Bueno, de hecho los DVD no salieron tan rápidamente, pero fue lo que supe porque hubo una pelea. Bueno, una vez más Discotech hizo el milagro, sacó los Blu-ray y de hecho salieron hace muchos años atrás. Fue cuando Discotech estaba subiendo ya un poco más su perfil. Los DVD, los Blu-ray vendieron caleta los de Discotech. Yo sé que uno fue un producto muy, muy bien vendido de Discotech, precisamente por este culto que tiene Estados Unidos. Y precisamente han sacado harto de cosas de Sanrio por lo mismo. O sea, y DVDs de las historias de Hello Kitty. Que eso es lo que hablé de la diseñadora de Hello Kitty y se volvió a hablar de lo que quería decir en realidad. Que como que... tuvo como una crítica, no le gustó mucho a la gente, la trama era medio extraña, y ella misma decía que kawaii kunai, decía. ¡Kawaii kunai! Sí, la decía así como, no. Sí, te entiendo, pero bueno, la cosa es que en Estados Unidos tiene todo este culto, lo quería comentar, es bien interesante, si ahora eso sí, al igual que acá, obviamente tal vez, como no, al igual que acá, ya es bastante más fácil, pero sigue siendo igual complejo conseguir merchandising de Unico, porque... era toda esta historia de que las películas leían muy bien, pero Sanrio no pensaba de que eran suficientemente bien. Así que nunca vendieron cosas oficiales de Unicorn en Estados Unidos, y yo sé de que hay como toda esta historia, incluso como blogs y entradas de fotos de anime o entradas de cosas de Sanrio en Estados Unidos de, no, weón, yo tenía 7 años y vi Unicorn y la amé y llevo 35 años, 40 años de mi vida coleccionando weas de Unicorn, porque coleccionar Unicorn es sufrimiento, igual que la serie culiada. Que de hecho, quiero saber, ¿sabes si hay merch actual de Unico? No hay. Mira, esto incluso le puede hacer así clic y decir, ¡oh! Lo último que pasó con Unico es que sale como personaje invitado en el juego de móviles de Game of Friends. ¿En serio? ¡Qué místico! Y bueno, la verdad no le va a sorprender a absolutamente nadie esto. De hecho, algunas personas tal vez puedan decir pero no, sale Unico Pony, sale Unico Mina. Estaba viendo en la página de Sanrio Japan y hicieron un collab. Pero son como algunos personajes, como los gemelos, que están con cosas como de unicornio. Pero no está, ya no hacen cosas de Unico Rayos. Sí, lo que pero pasa... creo que uno puede encontrar cosas todavía en el Museo de Tezca. Sí, lo que pasa es que la historia se resume en que cuando murió Tezca el 89, los derechos de Unico pasaron a Tezuka Production, completamente, al 100%. Por ende, cuando Sanrio quiere hacer cosas, tiene que negociar con Tezca Production. Pero ganen plata juntos, sí, por favor. Sí, bueno, la cosa es que Game of Friends fue lo último que yo supe que tuvo así relación. Ah. Es que quiero un peluche de Yuniko, por eso estoy como necesito saber esto. Sí, podemos hacer algo al respecto y te puedo ayudar si quieres. Pero bueno, eso, la película fue muy popular en Estados Unidos. En México, como le estaba comentando, fue muy popular. Televisa consiguió los derechos de Yuniko y me enteré con una wow sorpresa de que la persona que fue el productor de Televisa y que fue el distribuidor oficial de Yuniko en México y que fue el que puso las lucas para todo este tema en México es un chileno. ¿En serio? Sí, se llama Valentín Pimstein. Él falleció hace poco años después, era viejito. Falleció hace un par de años atrás y... ¿Por qué? ¡Sí, es chileno! ¿Qué? Gracias, muchas gracias, caballero. Llamativo todo eso. Yo sé que, como le estaba comentando, en México tiene su grupo todavía de fans. Y de repente hacen como estas juntas que las ven así en grupo, en ciclo y weas. Igual ver Yuniko en conjunto debe ser toda una experiencia. Sí, debe ser muy bacán. Eso, yo creo que va a hablar como ya de del staff, ¿te parece? Ya, démosle. Bueno, este es un caso particular porque va a hablar de staff de tres cosas. Pero lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer lo más corto posible. La verdad es que esto tiene que ver, obviamente, por la edad de las cosas que estamos hablando, a pesar de que hemos igual hablado de cosas bastante más viejas, pero esta es una producción que lamentablemente mucha gente que ha fallecido. Bueno, el corto, que es el primero, que salió en 1979, está dirigido por Toshio Hirata, que además hizo la primera película. Este compadre falleció en el año 2014 de un cáncer. Y él, si bien su pega más grande siempre fue del tema de animación, de dibujar, de ser director de animación, de hacer fondos, de hacer personajes, sí tuvo su lado de director, no es muy grande, pero la verdad, lo poco que hizo es bien interesante. Él hizo la segunda parte de Barefoot Gen, de Higashi no Gen, que es una película con chimimadre hablando de cosas traumáticas. Hizo la muy particular, y que yo siempre tiro muchas flores, Bobini Kubitake. Y fue director de animación de Twilight of the Cockroach, que la dieron, yo le he comentado que era esta película que la dieron de las cucarachas. Sí, de las cucarachas, que la dieron en Cartoon Network. En algún momento. Pero en realidad su pega en general siempre fue de animación, más que de director. Sin embargo, bueno, lo que hizo en tanto en el corto como en la primera película, bueno, es para aplaudirlo, bueno. El corto tiene unas cosas súper, súper destacables, la verdad. Lo que más me llamó la atención del corto era que se notaba mucho esa intención como occidental. Sí. No sé si es correcto decir eso, pero eso lo notaba. Sí, no, tienes completamente toda la razón, Pau. De hecho, eso es lo que quería destacar. De hecho, sí lo vamos a comentar al tiro, porque honestamente, no, spoiler, una cuestión netamente técnica. Cuando tú ves las dos películas de Yuniko, son monos chinos. Monos chinos la raja y todo lo que querés, pero son monos chinos. Tú los veías y decías, ya, este es su calla, esta weá, bla, bla, bla, bla. Pero este corto, que de hecho era como el regreso triunfal de Tezuka Production, hablando de, bueno, es un corto que ya en 1979, cuando salió, era más old school que la rechucha y su madre. Bueno, está animado de una manera que, si no me dicen por la fecha, y es particularmente por la música, que es reconocible, que es del 79, bueno, yo juraría de guata de que una guada de los 50, Pau. Pero estoy buscando una referencia visual para cachar. Chucha, en esa época estaba saliendo Gundam del 79. Bueno, nada que ver, históricamente, nada que ver. Mira, estaba el Rey Arturo, weón, se me ha olvidado esa serie. Con Año del Futuro. Sí, estaba. Estaba Anne de la. Anne de esa, la pelirroja. Sí, bueno, sí. El Castillo Cagliostro. Sí, oh, weón, de verdad nada que ver. Sí. Hasta la manera de pintar y los colores, nada que ver. Mira, esta es mi opinión personal, puedo estar equivocado y todo, pero yo estaba comentando que esto es parte de esta amenaza de que somos el Disney de Japón. ¿Ya? Y las películas que yo había comentado antes, que di esta lista de cosas que han hecho, también tienen ese approach, pero sabéis que no... es igual, sí. Digamos de que tienen mucho de Disney en ellas, pero este particularmente no solamente tiene de Disney, sabéis que a mí me recuerda mucho, pero mucho, mucho, a todas estas como películas animadas europeas de los 50, así como estas películas rusas o francesas, así. Me recuerda mucho... Así como de artsy. Sí, me recuerda mucho, por ejemplo, a la Reina de Nieve, esta rusa, weón. Me recuerda, weón, Caleta, esta... esta película francesa, El Rey y el Pájaro, weón, que es de Paul Grimault, que es increíble, conchetumadre. Yo amo esa película. Esa película que tiene como fondos blancos, ¿no es cierto? ¿O sí, estoy mal? Tiene varios, pero no sé si sea particularmente lo más llamativo. Pero la cosa es que acá no bebieron del anime japo. Acá los tipos, cuando hicieron ese corto, se nota demasiado que bebieron de fuentes occidentales. Y es, bueno, es un pedazo bien particular de la historia del anime, porque es atípico, es muy único, es muy de verdad como algo que no se repetiría mucho en los monos chinos. De hecho, estoy viendo algunas cosas de los 50. Y hay re poco, pero las que reconozco, sí, como la manera, porque los ojos esos gigantes no los tiene este corto. Esos ojos brillantes con las galaxias no lo tiene, las películas sí lo tiene, pero el OVA no lo tiene el corto. No sé si decirle OVA a esta altura, la verdad. Es que esa, al final de cuentas, terminó siendo un OVA, pero por accidente. Sí, pero tiene como estos ojos de puntito, como que me recuerdan como a la Sarah Kay de repente, no sé, una cuestión así. No, y la animación es extremadamente fluida, así muy, muy fluida. Todo está trabajado de manera increíble. La verdad es que es algo que se escapa del anime. Esto es más que nada como una cosa mucho más como de bebiendo de muchos lados. Sí, definitivamente. De hecho, esto, yo creo que si lo hubiese, tuviese doblaje en inglés, nadie se daría cuenta ni una wea. Sí, bueno, igual también es como de carácter introductorio, precisamente porque era un piloto, pues, entonces por eso lo hicieron así. Bueno, la cosa es que este corto está basado en el episodio 4 del manga. Bueno, el manga es cortísimo, por cierto, cortísimo, lo va a leer en 2 horas. Es súper corto, así que ahí se puede entretener si quieren. Y el arte general está hecho por Yukio Abe, que es una persona que precisamente era uno de los líderes del tema de Sanrio Films, un artista de fondo, sigue trabajando en la industria de la animación japonesa, pero la verdad es que él se destaca precisamente por esto. Nosotros lo que comentamos es que él era, o sea, no elegimos con nombre, nosotros dijimos de que estaba como todo este grupo Rockstar, además de los 3 involucrados grandes, pero él es parte del equipo que hizo la Daga de Kamui. Pero la verdad es que su pega es en Sanrio. Ha hecho los cortos de Hello Kitty, de Keropi, de Kiki Tulala, de todas esas cosas. La verdad es que su vida ha estado ahí estructurada en Sanrio. Hizo Ringing Bell, hizo Wind of Change, todo eso de Sanrio. Que como comento, que de verdad es como una historia del anime así bien, bien particular. Bueno, está supervisado también por Osamu Tezuka. Él obviamente, ustedes saben, el dios del manga y el anime al mismo tiempo, así que le está metido también en ese tema. Y la música, que es muy llamativa, porque es como este rock, se cacha demasiado de que 1979 y todo, y estos cantos así medio psicodélicos y todo, están interpretados por la legendaria y clásica banda japonesa Godiego. Bueno, para los que les gusta la música japonesa, gigantes, Godiego, bueno, clásicos de los 70 y los 80, en Japón todavía los aman, son una de las bandas más grandes de todos los tiempos allá en Japón para esa época. Y para la gente que le gusta el cine, también es recordado, y probablemente algunas personas hasta incluso lo van a reconocer, porque es la gente que hizo la música de Hausu, la película Hausu. Ah, por eso se me hacía relativamente conocido. Pero hay una parte como hacia el final, cuando como está este personaje de la nube negra, y único va hacia eso, la música que sale era como, esto es demasiado conocido, pero no sabía de dónde. Como que hasta pensé como en la Yellow Orquesta y dije, pero la Yellow Orquesta no es así, era como, ¡ah, qué es esto! Ah, no, pero la cosa es que está hecho por los locos de Godiego, que una banda que fue muy, muy popular ahí en Japón. Bueno, hicieron, se nota, de hecho, por eso lo comentáis, por eso yo creo que la Paola lo está anexando, hicieron la música de Hausu, esta excelente, excelente película de Nobuhiko Bayashi, que en paz descanse, viejo culiao bacán. Sí. Así que es notorio, había que mencionarlo. Y esta tiene los sellos únicos que no se repetirían en las películas. Quiero comentar de que Yuniko está interpretado por Hiroya Oka. Ella fue actriz, estos acercamientos, estos approach, no de sellos, sino de actrices. Pero ella era actriz infantil, ella era niña cuando hizo el papel de Yuniko en la película. Ella fue muy popular en Japón porque salía en varios doramas. Y es de estos casos así muy clásicos de actores infantiles, de que se retiró ya entrando su adolescencia. Está bien. Mejor. Sí. También está Chico, esta niña, sí, terrible, una historia muy terrible, que está interpretada por la querida Minoru Matsushima, que es Candy. Ustedes ya cachan a la ola del sufrimiento. Ahí está, sufrimiento, sí. Sí, ustedes saben ahí, hermano. Bueno, entre otras cosas también hizo a Dororo, el personaje de Dororo. Nosotros lo hemos comentado ahí. También muy importante. A Yumi Himekawa en Glass no Kamen. Es Mitkun en Kinnikuman. y que nosotros comentamos en ese episodio Candy Candy, que está en el club del Hogar de Cristo de los sellos, porque es Zuru en One Piece. El Hogar de Cristo, ¿por qué? Además, en One Piece hay demasiados sellos que eran como ultra importantes en los 70 y hacen puros papeles de señores y señoras en One Piece. Está bien, me gusta. El club de retirados de One Piece. Hoy ya de la gente respetable, ¿ok? Sí, maravillosa, pura gente, sí. Bacán. Luego, creo que lo habíamos comentado, pero es que no me acuerdo en qué contexto. El ratoncito de Loba, o de la del corto, está interpretado por el legendario Kanetaki Motsuki. Él falleció en el año 2016, es recordado por ser una de las voces más increíbles de los monos chinos, porque era básicamente el que tú le pedías lo que fuera, te hacía una voz diferente. Bueno, era así... Oh, qué seco. Era estas personas que tienen mil voces, mil voces. Era básicamente el Mel Blanc de los monos chinos. Es curioso porque es un ratón, pero una de sus voces más famosas en Japón, cuando hacía los gritos, porque no les pusieron gritos gringos, sino que le pusieron gritos japoneses, man, es que hacía los gritos de Tom y Jerry. Oh, que eran bacanes esos gritos, la verdad. Era... Sí, era dolor puro. Sí, increíble. Yeah. Y nosotros lo hemos comentado con Taya, de que le da su neo en Doraemon, uno de sus papeles... más recordado. Era el conductor en Galaxy Express y era Horror Man en Ampan Man. Bueno. Oh, Galaxy Express. En algún momento te vas a hablar de eso. Oh, yes. La Nube Negra, sí, que es el malo maloso de este corte, está interpretado por Junpei Takiguchi. Él falleció el año 2011. Y este es un caso bien particular, la verdad, porque nosotros hemos comentado en un millón de oportunidades de seiyuu que son mujeres que hacen personajes de hombres. Eso es muy, muy común en Japón, pero voy a hablar de un caso al revés, porque este caballero es nada más y nada menos que Uranai Baba en Dragon Ball. Wow, creo que nunca he escuchado a la Uranai Baba en Japón. Igual sí. Tiene un tono de señora, es bien cuático. Qué bacán, qué seco. Ah, sí, no, eso sí que es atípico, que un hombre haga voz de mujer en doblaje. Demasiado. Sí, sí. Bueno, entre otros papeles, es Hart en Hokuto no Ken, el gigante guatoncito. Es Samedi en Harmageddon. Dokurobe en Yatterman. Y, señores y señores, es el Dr. Eggman en la película de anime de Sonic the Hedgehog. ¿De la de ahora? No, por supuesto que no. No sé, puede ser el sello de la versión Japo, por eso lo preguntaba. No, es Jim Carrey, Pau. Ya, bueno, ya. Tiene una bella película de anime, eso sí. Una bella película de anime. Bueno, Zephyrus, el viento del oeste, está interpretado por la conocidísima Kyoko Ishida, pero es conocida más que nada en el tema de los doramas y la actuación. Ella murió el año 2006 y era muy, muy, muy conocida por narrar documentales y doramas. También narró mucho anime, de hecho, ella la voz en off de Princesa Tutu. Un anime que a mí me gusta mucho, mucho. Y además de que tiene un papel que obviamente para los japoneses te va a ser muy Doki Doki, que era Mumin. Así que, bello. Ya, falleció en 2006, de viejita. Está bien. Sí. Y por si acaso, porque ya como con eso completaríamos todo, el abuelo está interpretado por Ichiro Arishima, que es un actor y es su único papel de anime. Dale. Vamos con las películas. Aquí lo bueno de las películas es que se repite el caspo de todo. Así que lo vamos a hacer así muchísimo más rápido. El director es el mismo, es Toshio Hirata. El director de animación es Akio Tsujino, que nosotros lo comentamos acá la primera vez porque era el director de animación de The Water Eleven. Él hizo director de animación de The Water Eye, de Ashita no Joe, loco, de Black Jack. Bueno, de Black Jack, hablando de Osamu Tezuka. Hizo el director de animación de Onisama E, de Cobra. Uy, peso pesado. Sí, peso pesado este caballero, sí. De Cat's Eye, bueno, puro aesthetics. Así que es un tipo muy, muy seco. Las dos películas increíbles. El arte de los fondos está hecho por Kazuo Oga. nosotros lo comentamos la primera vez porque el que trabajaba con Yoshiaki Kawajiri, que por cierto también trabaja acá, nosotros lo mencionamos, sí, que hizo los fondos de Wicked City. Y que nosotros comentamos de que se ha dedicado toda la vida ya a trabajar en Studio Ghibli, y hizo los fondos de Totoro, de Only Yesterday, de Pompoco, de Mononoke Hime, de Princesa Kaguya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero destaco que estos fondos realmente sí se nota lo Disney. Siento que tiene una cosa mucho más, no sé, lo pienso como en los fondos de La Bella Durmiente. Me recuerda mucho eso en algunos sectores, pero eso. Y lo otro es como otro tipo de... Pero no, el caballero ha cambiado mucho los estilos. Como que lo pienso Wicked City a esto y es como, ¿what? Sí, loco, loco. Sí, ¿what? Seco. Sí. Ay, Shintaro Tsuji le pedía que tenían que ser como Disney. O sea, es lo que él quería. Entonces... Que se nota que sabe muy bien la intención de... Y lo encuentro acuático cómo puede cambiar el estilo pensando en eso. Demasiado, ahora lo encuentro demasiado más frígido que antes, sabiendo que lo hizo él. Sí, y la música de ambas películas está hecha por Nozomi Aoki, que un clásico, hizo la música de Hokuto no Ken. Hizo la música de Galaxy Express 999, de Patadiro, de Armagedón y de Memoru, entre otras. Qué bacán. Aunque hay muchas cosas que no las cacho, pero yo sé que las cacharé. Hay un soundtrack igual súper bacán, el de los dos, especialmente porque sale esa canción cuando toca en la segunda película con en la flauta, weón. Ah, sí, esa canción. Es bacán, entonces te mando caso. Sí, es la raja, así que eso, la verdad es que ahí se repite la misma gente, así que tampoco nos podíamos ir mucho más. A lo más podríamos decirte que en la segunda película tiene otro director de arte, además del otro compadre que mencionamos, que es Katsushi Aoki. Este compadre es bien particular en el tema de los monos chinos porque él es más que nada conocido por tener una mirada de animación más bien occidental, más gringa, pero no, ni siquiera Disney, sino yo más tirado como a DC Comics y Marvel. Bueno, entre algunas cosas que fue director de arte, él hizo el anime de Devil May Cry. Fue el director de arte de Lensman. Hizo varios de estos monos chinos de la Marvel que salieron hace como 10 años atrás, ¿te acuerdas, Pau? Recuerdo que la gente comentaba, pero nunca los vi, pero sé que existen. Salía X-Men, sí. Wolverine, Iron Man, él trabajó en todo eso. Que tal vez como a nivel de drama no sean particularmente muy buenos, pero la animación que hicieron ahí en Madhouse con esas weas, oh my god, loco. Escuché sobre la animación, pero de la trama no, bueno. nunca escuché nada en particular. Bueno, el de Wolverine es un poco ese es más chachas, pero el de Iron Man es increíble. Bueno, tiene una escena particular que Madhouse se gastó la mitad de la plata, bueno, en esa parte. Bueno. Ya, es muy hoy quiero, voy a revisarlo después, sí, se me había olvidado que existía eso. Yo creo que el de Iron Man es el mejor de todos por lejos, según mi opinión, mi humilde opinión. Ok. Y bueno, los sellos acá se repiten, por lo menos en el caso de Yuriko, porque hizo al mismo personaje, obviamente ahí no es el mismo del corto. Y la cosa es que está Yuriko interpretado por Katsuyo Miwa. Ella es una chica que se dedicó mucho al tema del doblaje cuando era más joven, cuando era más chica. De hecho, tiene una voz de cabra chica, así que no se la aguanta. No, sí, es como un cabro chico. De hecho... afuera de Único hay otros personajes que también tienen que ser cabros chicos y a mí me perturbaba demasiado que sonaran como de verdad guaguas llorando. Sí, mira, ella tiene un repertorio un poco oscuro, la verdad, a pesar de que es una excelente pega en Único. Yo pienso que hizo súper bien de Único, pero su repertorio es bien, bien raro. Es súper raro. Yeah. Creo que tal vez lo más llamativo para lo que porque la dieron acá en la tele hace 1000 años es que era Kutaro, no va que no Kutaro. Ya. Yeah. No cacho, ¿qué es eso? Bueno, la dieron hace 1000 años. Bueno, la cosa es que... O va que no Kutaro, el fantasmita. Hoy no cacho nada de esto. La dieron acá en la tele, pero hace un trillón de años, Pau. Y como anécdota anexa, fue mi primer juego pirata de NES, el de Kutaro, cuando fue con el chico. Qué maravilla. Bueno, los papeles que tiene, que son, de verdad son como super random, loco, pero me llamaron la atención igual mencionarlo. Ella era la protagonista femenina del superlibro. ¿En serio? Yes. Igual no puedo decir más porque la vi en coreano. Sí, qué maravilla debe ser eso. Hanami Museo, no sé qué wea, Dios mío, no. Eso. Era Shusho Akatsuka en Ako-chan y era Calimero en Calimero. tampoco cacho eso. Monos chinos del año del... Ya. Yeah. Pero eso. ¿Sabes qué? Lo quería destacar de que hizo una excelente Vegan Unico. ¿Sí? A mí me gusta mucho su Vegan Unico. ¿O te destruyó los tímpanos? No, para nada. De hecho, como que lo encontré demasiado adorable. Era como, me voy a morir. Voy a destruir. La que sí me desesperaba un poco era Chao. Sí, es que le dijeron, hazte la loli más chillona posible, así que... Sí, no puede. El viento del este está hecha por la cantante Chieko Baisho. Es recordada ya por, bueno, su carrera de cantante, no más que de seiyu. Ella canta Sayonara Wadanza, No Ato Ni, que nosotros lo comentamos en el episodio de Sailor Moon, que es esta canción de los años 60 que se inspiraron para hacer Moonlight Densetsu. Oh, ya. Yeah. Uh-huh. Ella la canta. Y que probablemente su papel de seiyu más grande y que no es menor, loco. Porque a pesar de que tiene súper pocos papeles de seiyu, este es Don Papel, que ella es Sophie en El Castillo Andante. Ah, ay, tiene mucho sentido. La voz de Sophie es súper especial, la verdad. Muy, la encuentro demasiado particular la voz de Sophie. Que tengo entendido de que parece que esa fue una elección con el dedo de Miyazaki. No, creo que es una excelente elección ahí. Bueno, está Akuma Kun, el diablito. Sí, sí. Que está interpretado por Junko Hori. Ella se dedica particularmente a hacer caros chicos chillones. Eso yeah. pega. Él, por ejemplo, era Curio en Speed Racer. Caro chico que salía en Meteoro, con el monito. Ajá. Yeah. Y Kazama en Gamma no Boken. El ratón choro, weón. Choro, hermano. Bueno, es Ninja Hattori-kun. Ya. Yeah. Es ninja. Es Jerry cuando hablaba y hacía los gritos culiados en Tommy Jerry. Así que está Tommy Jerry en Unico. Ya. Yeah. Y señoras y señores, yo acá me sirvo un vaso de vía y brindo porque Japón es nada más y nada menos que Bart Simpson. ¿Qué? Ya. ¿Qué te parece? No había pensado en los Simpsons en japonés hasta ahora. Los Simpsons... Yo lo único que puedo decir es que Lisa tiene una voz de loli que no... ¿Que no se la puede? No se la puede. Ya. Yeah. Eso. Okay. Ajá. Bueno, hablando de Chao, la gatita, está interpretada por la... Bueno, clásica legendaria, Kazuko Sugiyama. Bueno, creo que no lo habíamos comentado nunca, ya un clásico de los monos chinos, también una serie legendaria. Probablemente su papel más conocido es que es Heidi. Uh-huh. Y el otro que también es enorme, es que es Jun, también conocida como Agata Junio en Gatchaman, Fuerza G. Ah, bueno, la personaje femenina de Gatchaman. La que se le ve los calzones todo el día. Ya, yeah, ok, ajá. Pobre. Y otros dos personajes que son bastante llamativos, secundarios, pero llamativos, es que ella es Ten en Urusei Yatsura, el pequeño marcianito, y que es Akane Kimodori, la mejor amiga de Arale en Doctor Slam, la chica mala se anda en moto. Clásico, altos papeles bacanes. Sí, la verdad, sí. Sí, y que le tocó cantar acá y toda la wea. Qué cuático. El varón fantasma, el malo maloso de la película, está interpretado por Maki Inoue. Este caballero, no solo lo he mencionado, porque era Goemon Ishikawa en Lupin III. También lo he mencionado porque era Albert en Candy Candy. ¿Ya? Y además es el legendario e increíble Capitán Harlock. ¡Oh! Más off-cast, qué chucha. Oh, yes. Él falleció en 2019. Viejito, todavía también de viejito. Bueno, el viento de la noche, que es un personaje que aparece bastante poco, pero es bastante memorable. Oh, bueno, es precioso, precioso. Ella es Ryoko Kinomiya, ella es actriz, falleció en el año 2013. Su pega en general de voz era de narración de documentales y monos chinos, pero nosotros la escuchamos acá con la Pau hace no tiempo atrás porque era Madame Du Barry en Versailles Novara. ¡Jojo! ¡Ay, qué risa! ¡Ya! ¡OMG! Sí, estas voces así como de, oh, sí, señor. Sí, qué chucha. Ahora, lo más increíble de todo es que la película es recordada porque es una abuelita, muy abuelita, muy abuelita la película, y está viva. La serie. Ella se llama Taeko Nakanishi, y que tiene hartos papeles secundarios de doblaje de anime también, tiene harto doblaje de Disney, por cierto. No tiene tanto trabajo de anime, tiene hartos más secundarios, pero tiene dos papeles de monos chinos para mí, que son un poco desconocidos, lo acepto, pero para mí son dos papeles, me llega en el alma. Yo no la reconocí ni cagando, porque así de abuelita, así, obviamente esa no es su voz, la vida yeah. real. Bueno, hace a Chigusa Tsukikage en Glass no Kamen, uno de los personajes de shoujo manga más inolvidables de todos los putos tiempos. Bueno, ella es... ¡Lo cacho! Bueno, el día que lo veáis vaya a cagar, Pau. Esto es lo que puede ser, un personaje inolvidable. Si la única lata de meterse a Glass no Kamen es que no, no ha terminado. Tiene como 40 años la wea. Pero weón, es un personaje inolvidable. Y además, que a mí me llega en el corazoncito, que ella era la señorita Kelly Stoneward en Emma. Oh, y a la señora. Esa es la señora, la jefa, si eso que preguntar. Ay, qué buena Emma. Yep. Sí. Uh-huh. Y curiosamente también era el árbol de la vida en el relleno de Alan y Anne en Sailor Moon R. Ay, ya. Bueno, está viva. Pura señora memorable, qué bueno que esté, qué bueno. Sí, eso. Uh-huh. Ajá. Y en el tema de la última película está Cherry, que es este personaje uh-huh. femenino. Está interpretada por la legendaria también y querida Sumi Shimamoto. Bueno, nosotros la comentamos porque era la bella Lady Clarice en el castillo de Cagliostro. La chica esta que salvaba a Lupin. Sí. Y que mucha gente dice de que ella tiene este tono de voz, de que podría ser uno de los primeros grandes arquetipos de las voz moe monos chinos. Ah, sí, recuerdo ese comentario. Uh-huh. Ese comentario reprobable, pero está bien. Bueno, otros papeles gigantes, ella es Nausicaa. Ah, Nausicaa. Y es Kyoko Tonashi en Maison Ikkoku. Ya viene, ya en algún momento eso va a ocurrir. La Candy-san. Candy-san. Pero bueno, ella es conocida por tener estas voces así súper ultra fina y cute. Sí. De hecho, ya creo que ya tiene 60 años, porque cuando hizo esta película era súper joven, estaba a sus 20 y tanto, y todavía tiene la voz igual de cabra chica, increíble, Pau. Qué brígido eso. No sé, ¿cómo se cuida la voz así para que pase? Sí, no sé, no tengo idea, pero es muy impactante, la verdad, tiene como 60, tiene 60 creo ya, o 59, a todo reventar, pero tiene la voz igual, impactante la wea. Bueno, el malo de la película, que es un poco difícil de pronunciar, que es Cucurucucu. Yo pensaba en esa canción que está de moda como en los 2000, sí, que era bailable, y no voy a dejar de pensar en eso. Bueno, sí, esa canción. Está interpretado por el Don Fuyo Tokita. Él falleció el año 2018, de viejito. Y era el tío Pone la puta. Yeah. Que en realidad es una de las pocas cosas que hizo porque él era actor. Salía en muchas películas, pero una película muy, muy jabo. Y también era el narrador oficial de Manga Nihon Mukashi Banashi. Suena como una voz de Mukashi Banashi. Yes. Bueno, una vez más, infaltable del hogar. Acá no tengo un ochoso. Bueno, no va a ser la última vez ni por si acaso. Nuevamente nos encontramos a Ichiro Nagai haciendo al gatito Wildcat. Yeah. Y tiene una gaija posada y tú cachai los viejos de mierda. Sí, ajá. Perfecto. Que bueno, Wildcat el gato Heathcliff así, pero al máximo. Ese gato yo era como, ¿por qué está diseñado tan bacán? ¿Qué onda? Miren, él tiene, creo que de los mejores audífonos que he visto en la vida. Sí, ¿te diste cuenta de ese detalle del chiste de que tenía subwoofer y tenía la cuestión? El Twitter, sí, po. Que en inglés a los agudos le dicen Twitter a la cuestión, creo. Sí, bueno. O algo así. Bueno, qué grande. Bueno, es como el comic relief de la película. Sí, de hecho era necesario, aunque me da rabia de repente, pero era necesario. Sí. Creo que me hubiese dado, lo hubiese explotado en algún momento, como no puedo ver esto así. Y te creo estrés. Completamente, sí, es cierto. Es un personaje como de dulce y agraz. Sí. La verdad. Bueno, está Mars, este leoncito raro, chico, kawaii. Sí, era muy raro. Sus pies me perturbaban cuando no se estaba moviendo. Sí, está interpretado por Noriko Tsukase. Esta es una historia moderadamente triste. Ella era muy joven y falleció de cáncer el año 89. Ella era Masu Tsukashima en Capitán Harlock y era su Megan Tobira no Akete, que son cosas bien japo, pero a mí me gustan harto y la verdad ella falleció de cáncer, tenía creo como unos 29, 30 años, lamentablemente. Ay, qué rabia, la verdad. La verdad que lata. Sí, pero bueno, igual era un personaje un poco irritante, un poco. Sí, pero bueno. Y el último que va a hablar el día de hoy es Torvi. Ah, sí. Lo encontré súper curioso el nombre. Sí, no es Toby, es Torvi. Sí. Ah, está interpretado por Shuichi Ikeda, que es nada más y nada menos que el legendario Char Aznavour en Gundam. Con razón tenía esa voz tan bacán. Sí, bueno, Shuichi Ikeda, ¿sabes qué es curioso? Hemos hablado de él antes. Me da la sensación que lo comentamos. Creo que cuando dije, hablamos de que salía Shuichi acá y Detective Conan. Creo que sí. Creo que se alcanzamos puede ser, eso. Puede ser. Pero bueno, la cosa es que es Char. Bueno, oh my god, pero entre otros papeles gigantes que tiene, porque este también es otro sello enorme, el capitán Napolitán en Proyecto Ako, es Hiko Seiyuro en Rurouni Kenshin, y es un personaje que a mí me llega en el corazón, Fog Gia, que es Shanks en One Piece. Tengo que ver The One Piece animado en algún momento. Algún día. Pero bueno, eso. Obviamente nos tomó harto el día de hoy el tema técnico, pero tenía que ver porque hablamos de tres cosas. Sí. Ajá. Quiero comentar, para la alegría, para que no sea tan complicado, de que las dos películas están en Crunchyroll. ¿Sí? Yes, confirmado. Así que si usted le cuenta en Crunchyroll, la puede ver right now. Ahora mismo, puede ir a traumarse y después seguir y nos podemos traumar juntos. De la manito nos traumamos todos juntos, como hermanos. Sí, sí. Ajá. Y lloramos. Sí, esto no sé si está en Netflix, no lo creo, pero en Crunchyroll, sí. Ahora, el corto lo va a tener que piratear. Sí. Tania, lo comenté para algunas personas que preguntaron, es un torrent, la calidad es súper más o menos, pero es lo que hay, pero lamentablemente. Pero podría ser mucho peor también. Sí, de hecho tiene resolución pequeña, pero está súper limpio. Por sí. Último. Me da la sensación, no puedo confirmarlo, pero tengo la sensación de que parece que no es un VHS, parece que está grabado como de la cinta. Pues, no sé, ¿sabes que tiene como unas líneas? ¿Te acuerdas que al principio aparecen estos pilares? Tiene como unas líneas que son como de tracking, no estoy segura todavía. ¿Sabes que de repente he pensado que incluso puede ser de que el rip que está dando vuelta por internet hasta puede ser de Laserdisc también? En volada, de hecho, el que tengo tiene como el nombre en italiano. Ajá. Pero la calidad a mí me sorprendió, es bastante bueno. De hecho, el que estoy viendo es súper nítido, yo creo que sí es Laserdisc, honestamente. Puede ser que sea un rip de Laserdisc. Bueno, la cosa es que este es algo que va a tener que piratear sí o sí, no hay manera de conseguirlo así. A menos de que se quiera dar la vuelta por Yahoo Auction, por supuesto. De hecho, encuentro que este, a pesar de la resolución que tiene, se ve mejor que las otras dos películas. Sí, O sea, yo creo que los Blu-ray se ven la raja, pero bueno. Yo encuentro que se ve súper limpio, la verdad, como que... Como que todo se ve como planito, se ve demasiado limpio. Se, como no, se notan las imperfecciones de los celos en varias tomas. Pero sí. Sí, pero ahí están las opciones. Esas opciones están abiertas y disponibles también por la popularidad que tiene Unico en Estados Unidos. Bueno, básicamente antes de pasar al tema de los spoilers, que el día de hoy no vamos a comentarlo así con súper lujo de detalles, sino que vamos a comentar más que nada como de la experiencia, porque estaba hablando de tres cosas. Pau, ¿tú cómo podrías recomendarle a la gente que nos llega hasta este punto tan curioso Unico sin spoilers? ¿Cómo decirlo de una manera en que sí lo vean? creo que es un título muy particular que pertenece a un tipo casi de filosofía que ya no está ahora en el anime. Creo que su cercanía a Disney es algo que vale la pena ver. Y creo que si les gustan las historias trágicas y que tengan algún tipo de enseñanza, yo creo que es para ustedes. Definitivamente hay gente que le gusta este tipo de cosas. Es piteado. Es súper piteado, la verdad. Particularmente la segunda película es súper piteada. Y está excelentemente animado. De repente vale la pena verlo solo por eso y por estudiar diseño de personajes también. Y tiene unas cosas narrativas que igual son entretenidas. Por ejemplo, la primera, cuando aparece como el malo de la segunda parte, era como, obvio que es malo, ¿cómo no va a ser malo si solo a él le sopla el viento? Cosas así. Sí, los clásicos. Entonces, de anime. Sí, y de hecho creo que solo ver las tres es un estudio muy interesante, porque las tres tienen maneras diferentes de abordar. Es particularmente como poner en contra el corto versus la primera película. Es muy muy curioso cómo lo abordan, cómo pensar en por qué tomaron ciertas decisiones como sobre la trama, porque hay como todo este tema de los dioses, como porque tiene muchos dioses griegos en el OVA. La película lo cambiaron de otra forma. Además tiene, pues, creo que como si te interesa la animación y la dirección o simplemente eres un nerd como para conocer, creo que es súper buen ejercicio ver las tres. Sí, de hecho si ustedes sí. Mira, las tres tienen cosas particulares de tema de animación. Como le estabas comentando, el corto es mega Disney, pero Disney 50, loco. Uh-huh. Es muy impactante en ese sentido. Pero tiene libertades que Disney. Creo que la última vez que vi una libertad así hubiese sido como en Dumbo cuando está curado. O sea, es que son como Disney pre-50, eso voy. Es como sí. Bambi, así, ese tipo de película. O sea, algo así. Uh-huh. Pero la segunda película se va a la mierda. Sí, es súper cuática. Sí. Para la gente que le gusta también la animación, las tres son, insisto, son excelentes. Experiencia, la segunda, como está comentando la Pau, también tiene unos momentos mega artsy, de hecho recordado, sin dar spoilers, que tiene una escena que como que se escapa de todo el resto de la película, que es muy muy loca. Es preciosa esa escena. He leído por ahí de que parece que una persona que le tiró muchas flores a esa escena y que le impactó mucho a su vida artística es a Masaki Yuasa. De hecho pensé caleta en Masaki Yuasa en esa parte, porque es exactamente de qué estamos hablando. Uh-huh. Es demasiado Masaki Yuasa. Uh-huh. Ah, ya. Yeah. Así que la verdad es muy interesante, sí. Yo me hiero a las palabras de la Pau, no sé si quieras decir algo más. ¿Qué más podría hacer? No sé, y si quieren volver a creer en la humanidad, pues vean a Yuniko. Sí. Es como Dios, es como ser misericordioso y puro. Y todo va a estar bien. Mega bien. Bueno, o casi todo va a estar bien. Casi, lo que se pueda. Ah, sí. Como dirían acá sí. En Chile, nuestros personajes políticos en la medida de lo posible. Sí, exacto. Ajá. Mira, yo creo que lo último que yo podría agregar antes de que pasemos al tema de revisar las tres producciones es que esta es una película, como le estaba comentando yo, que tuvo su popularidad en México. La dieron acá en Chile, doblada en latino. Entonces, la pregunta que tal vez algunas personas se están haciendo, porque créanlo o no, que no lo hemos dicho la verdad, el día de hoy estamos hablando de un Kodomo. Sí, tenía esa pregunta. Mm-hmm. Antes de empezar el pod, le decía, pero esto es para niños o no es para niños. Es Kodomo, Pau. Estaba sí. Metido en una revista, revista para niñas, la verdad, pero es Kodomo para todo el público. Y como estas películas están en latino, probablemente tal vez más de alguna persona, si es que usted tiene cabros chicos, se puede estar preguntando si vale la pena ver esto con sus niños. No. Mira, yo tengo esta opinión. Tengo esta opinión. Si su cabro chico es de esas personas que le dicen peo y se pone a llorar, no. No. Yo no lo recomiendo. Si usted tiene un niño o una niña muy, muy, muy sensible, la verdad es que no. No, no. Si es como que me dice que lo único que ha visto en su vida es la chancha mierda esa de. Bebé, ¿cómo se llama? Peppa. Peppa Pig, pero sí. Peppa Pig vale gallampa. Bueno, sí. Yeah. Si usted es como tiene un niño o una niña que está demasiado así como en el tema de la animación actual y que como que todo es cristalino y color rosa, esta wea la. No sé. La verdad no. Yo creo que hay que verlo acompañado como para... Son como de estas... Como si yo tuviera un hijo, o una hija, o lo que sea... Si mi perro me entendiera, también lo haría ver Yuniko. Una sobrina, no sé. Y está muy grande, mis presupuestos. Pero sería como estas que lo ves acompañado y cuando ocurre algo malo, tú le dices... Mira, hay una manera de salir de todo esto. Mira cómo lo hace. No se rinde nunca, si nunca abandona a sus amigos. O sea, el mensaje de Yuniko en general, si es bonito, si es bacán, sí, y todo lo que queráis, es solamente que el viaje es súper doloroso. Uh-huh. Yo obviamente lo digo desde mi perspectiva de un cabro chico de los 80, yo estaba acostumbradísimo, weón. Acostumbradísimo, así que para mí eso de que los monos chinos o que las películas de Disney o las películas europeas o whatever te traumaran, para mí era pan de cada día. Por ende no es tanto, pero ahora vivimos en otra época, por ende... si usted tiene un niño o una niña muy, muy sencillo, yo la verdad no sé si lo recomendaría. Pero, uh-huh. Pero si tiene uno que sí tiene un poco más duro para sus cosas, sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Son súper bonitas, Yuniko súper adorable. Lo único penca es que si su caro chico le va a empezar a pedir peluches de Yuniko, me parece que va a pagar $150. No, y son como de hace 40 años. Uh-huh. Así que es como, no, weón, cuídalo, pendejo. No, además de esta serie en que por ejemplo, los ambientes oscuros se los toman súper en serio, como que las partes que está pasando algo malo, de verdad, como que si te afectan como los colores y los ambientes de las cosas mucho, sí, va a pesar. Sí, es como para pesadillas para algunas personas probablemente. Sí, probablemente. Ah, y lo que quiero también comentar, que creo que una advertencia, tal vez debería haberlo hecho al principio del podcast, si usted tiene cabros chicos, si usted también tiene esto, mira, el primer corto de Yuniko, bacán, el segundo corto de Yuniko, bacán, Pero, señoras y señores, si usted tiene epilepsia o tiene problemas de fotosensible, no vea la segunda película. No, porque hay rayos mágicos y weas. Pokémon queda chico, weón. Es que antes de Pokémon, por eso, antes de que se den cuenta que mataba a la gente. Si usted es fotosensible, no la vea. Es brígido. Sí. Es... No, sí. Cuidado. En volada la versión de Crunchyroll no se lo censuraron. O se lo redujeron. Pero bueno, ¿cómo estaría en Crunchy? No la vi en Crunchy, pero por lo menos los Blu-ray de Discotech está común y corriente. No tiene ningún tipo de censura de corte, de brillo y todo eso como en Pokémon. Ah, ya. Prepárense. Todo lo que puedo decir. Tenga cuidado nomás. Es todo lo que quiero decir. Para responsabilidad, para no mandarse un condoro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que voy a empezar a hablar de las películas. ¿Te parece? Sí, démosle. Ya. Hay como un paréntesis. Uh-huh. Simplemente podríamos como hablar de manera general de la trama, porque creo que es súper posible, sin entrar realmente como en todos los detalles, uh-huh, y después como acordarnos de algunas cosas. Sí. Ya. Yeah. Ajá, bueno, desde ese momento empiezan los spoilers, se nota gracioso, series culiadas, traumáticas. Ya. Yeah. Hola. Hola. Hola, bueno. Como una cosa como general del OVA y de la primera película... y único parte que nace y tiene esta particularidad de que tiene la capacidad de hacer a la gente que le rodea feliz. Oye, no sin antes esa escena que está grabada como en live action de como con nubes, que es como, no sé, como le hicieron, tiraron un mono más así. ¿Te cuenta? Así que le pusieron como estos efectos como lo que aparecía en D. Uh-huh. En Vampire, sí. Hunter, que era como estos como filtros como de nubes que se mueven. Sí, esa wea. Es muy cuadrado. Bueno, sí. Sí, es muy como... Muy Disney 30-40 también, por cierto. No he visto Disney 30-40. ¿Nunca has visto Bambi? ¿Nunca has visto Blancanieves? Blancanieves no recuerdo los efectos. Es que no he visto Blancanieves de nuevo como en 20 años. Ah, o Pinocho. No he visto nada de Disney como clásico. Ya. Recientemente. Ya, dale. No te preocupes. Algún día, Pau, algún día. Sí. Es momento de robar una cuenta de Disney Plus. Ya. con mucho orgullo digo que nunca he pagado por un servicio streaming. Cabrón, esos weones, hermano. No, pero muchas gracias para la gente que lo paga por mí. Hermano, yo me metí a RGB, bajé el Mandalorian y había 7,000 millones de comentarios que todos decían, this is the way. Y eso esa es mi opinión de Disney Plus, whatever, lolcock. Sí, que creo que mi hermano tiene una cuenta, pero ahí veremos, no importa, siempre hay manera de conseguir una. Bueno, creo que solo pagué una vez, no, ni siquiera, no pagué por esa cuenta, solo venía con Amazon Prime. Eso, wink wink. Yeah. bueno, y tiene estos efectos, pero creo que fuera del efecto psicodélico, es como de las cosas que tiene como un filtro encima de... Uh-huh. Y bueno, parte con esta historia que, en resumen, en una de las versiones se dice que los dioses no les parece que Yuniko pueda hacer feliz a la gente o que pueda influir en la gente que no sean los dioses, que eso es de la primera película. Muy griego todo. Sí, entonces deciden sacar a Yuniko y le piden a Sefi... Sí, que en el Loba le ponen el nombre que corresponde, sí, que el Sefirus, viento del este. Sefirus, sí. Sí, Sefiro, sí. Mm. El Sefiro, que lo ponen como una mujer, tiene femenino, que se lleve a Yuniko lejos para que no pueda... De hecho, quieren llevarlo como a la Tierra del Olvido, porque no son capaces de matarlo por así. Uh-huh. Y el viento se apiada de Yuniko y siempre lo va llevando de un lugar a otro. Ese concepto de apiadarse de él es como... Saldría en Wikipedia, citation needed, brígidamente, bueno. O sea, en la película yo encuentro que es apiada y en el OVA encuentro que dan a entender que así lo tiene que hacer. Claro. Sí. Pero en el OVA se habla de que ahí yo creo que sí se conecta un poco a la idea original de Unicornio, que se supone que es Psique. Uh-huh. Que Psique, Unico se acerca a Psique y Venus, la madre de Psique, no le parece que... hay algo como más bello que... Porque en el fondo se acerca así que por la belleza, que era súper corta esa parte. Sí. Pero en el fondo le pide al viento que saque a Yuniko de ahí. Y en el otro, en la película, es porque el viento no cumple lo que le dicen de dejarlo en el olvido. Y cada vez que parece que van a descubrir a Yuniko, porque cada vez que conoce gente y los hace felices, se lo lleva. Uh-huh. alguna parte nueva donde nadie lo conozca. De hecho, en el OVA le dice como, ya hiciste demasiadas memorias aquí, te tienes que ir de nuevo y tienes que olvidar todo. Y gradualmente yo me he dado cuenta que, por ejemplo, la primera película, Yuniko sí tiene recuerdos. Por ejemplo, mi cuerno tiene poderes. No puedo hacer esto y esto. Pero ya cuando llegas a la segunda película, Yuniko no se acuerda de nada. Ni siquiera de cómo se llamaba. No. En el OVA, de hecho, parte con que no se acuerda de nada. Pero como que también aparecen como pequeñas pistas. Por ejemplo, conoce a esta niña, porque en el OVA están en una ciudad que llegó una empresa o una fábrica, una industria, que hizo cagar ecológicamente la ciudad. Entonces la niña que se encuentran está enferma por la lluvia ácida. Y Yuniko lo ayuda a un ratón que es padre soltero de 5 ratones. Y a pesar de tener muy poca comida, le da de comer a Yuniko, incluso se lo lleva a su casa. Y ahí conoce a la niña, y la niña tiene un libro que le ha hablado de los unicornios. Entonces Yuniko se encariña con esta niña, la niña está muy débil, y en resumen, decide que va a destruir esta industria, este lugar, y esa parte escuática. Sí, es como, fuck you. Sí, y ahí con el, es que frigió el cuerno, porque sí. Una parte tiene hasta una pelea de espadas con el cuerno. Pero usando el poder del cuerno se echa la industria y todo vuelve a ser verde y precioso como antes. Pero apenas Yuniko se logra despedir de la niña y el viento se lo lleva de nuevo. Yes. Entonces, bueno, como ya estabas con spoilers, da absolutamente lo mismo, pero para aclarar un poco el contexto de Yuniko como franquicia, la historia se basa en este personaje es muy kawaii y tenía la magia y del cuerno, y esta chica, así como que Venus decía, espejito, espejito, ¿quién es el personaje más bonito? Le salía la Tiger Liz, salía abajo y ¡no! ¡No! Le gusta esta otra chica y entonces voy a separarlo de Yuniko para hacerla sufrir y la weá. Loco, en el manga, lo voy a comentarte porque yo lo leí, el manga es una cuestión mucho más extensa y compleja, la verdad. Por ejemplo, voy a así comentarlo porque pasa como en la viñeta número 5, pero Eros, el personaje de Eros, el dios Eros, se enamora de esa chica también. Entonces Venus le tiene demasiada rabia y le echa la culpa a Yuniko. Entonces, básicamente, la historia de Yuniko es que lo quieren tirar a esta montaña del olvido, del Oblivion, loco, donde nadie jamás se va a acordar de él y van a pasar 1000 años y nunca nadie va a volver a recordar y él va a estar vagando por la eternidad y una hueá terrible, horrible. Y al final el espíritu del viento tiene piedad de él y cada vez que empieza como a meter ruido, lo saca a otro lado, lo manda a otro lado, viaja por el tiempo, de hecho, no son las mismas épocas, no sé si te diste cuenta, de hecho, que las historias son de diferentes líneas temporales. Sí, sí, especialmente en el OVA se nota. Entonces la cosa es que él está creado, aunque nunca nadie explica el porqué, para darle felicidad a los que lo rodean, cada vez que él termina dándole felicidad, eso hace que Venus se entere de su existencia. Por ende, para salvarle la vida, el espíritu del viento se lo lleva y le borra la memoria. Entonces, lo triste de la weá y lo que hace sufrir a la gente que lee el manga y que el anime no es la excepción, sobre todo si veis toda esta weá de corrido, es que él hace feliz a un montón de gente, pero al final su vida, su existencia es horrible, weá. Que siempre que llega a un lugar nuevo es oscuro, tiene esta niebla, está solo, trata de hacer amistades y normalmente siempre resulta mal eso de hacer amistad. Y único, todas las veces se tiene que enfrentar como a este pseudo rechazo. Especialmente, yo en la primera, cuando se encuentra con el Akma, yo la pasé mal porque yo pensé, ya, acá parte la parte como así como en el último unicornio. Que básicamente el Akma le pide a Yuniko que si quieren ser amigos, porque es un Akma de la soledad. Entonces nunca ha tenido amigos y su padre es un demonio que cumplía el mismo rol en una isla desierta. Dado así, le dice que si quieren ser amigos, Yuniko le dice, yo haría cualquier cosa si somos amigos. Le dice, entonces dame tu cuerno. Y Yuniko ahí tiene conciencia de que el cuerno le da poderes. Y al final igual le presta el cuerno al demonio, se cae al océano, que tiene unas olas gigantescas, y el demonio dice, soy un demonio, no te voy a ayudar, y se va a su casa. Y era como, conche tu madre, y así yo decía, y así se va a la deriva el pobre Yuniko sin su cuerno. Eso yo pensé que iba a pasar, me estresé demasiado. Sí, no, si la película en general, las tres producciones son súper angustiantes en el sentido de que Yuniko, al final de cuentas, lo único que quería era hacer feliz a él también, él quería tener amistades, lo único que quería era hacer feliz a la gente, como buen personaje de Sanrio, por cierto. Entonces, el sufrimiento de la franquicia entera, el hecho que siempre le borran la memoria, es un personaje que siempre está así como existiendo por esto de salvar gente, pero nada más. De hecho, bueno, no quiero comentar, voy a hacer una wea muy muy al aire, bueno, pero para la gente que le gusta los videojuegos y sin spoilear a nadie, me recuerda mucho y probablemente hace una inspiración a cierto personaje mascota de Namco de juego de PlayStation 1. Lo dejaré ahí nomás para no spoilear nada. Yo no sé nada, así que no es un spoiler porque no sé nada. Pero ahí para la gente que gusta los videojuegos tal vez ahí pueda adivinar. Si quiere preguntarme a mí en Twitter, se lo comento. Pero efectivamente, y bueno, tiene esta historia que también tiene como toda esta bola ecológica que le encanta a Tezca, aunque también lo compartía con Hayao Miyazaki y toda esta weá. Pero ¿sabes qué? A mí este corto me impresiona por dos cosas. Primero, bueno, la historia igual es cuática. Sí. Es súper dura. Pero lo segundo es el tema de la animación. La animación es extremadamente particular en la industria de animación japonesa porque es de esta época de Sanrio que le estoy comentando yo, que intentaron ser la Disney de Japón. De hecho, esta es una de las últimas cosas que hicieron así. Como le estaba comentando, están las otras películas que hicieron antes de esto que también tienen un estilo similar, pero este particularmente está súper bien hecho. La animación es súper nutrida, es fluida, los personajes son súper de el ratón, weón. Loco, el ratón es no solamente un personaje de Disney, es un personaje que fácilmente puede ser una película de Don Bluth, así, como que... Sí, ¿no es cierto? Una cuestión súper, súper Disney, el personaje de chico, que obviamente estáis todo el rato sufriendo porque pensáis, weón, como estáis viendo monos chinos, weón, y cacháis la mano de Tezca y a lo que va esta weá. Yo la primera vez que lo vi siempre estuve asustado de que la cara de la chica se iba a morir, weón, al final. También pensé en eso, pero Ramos de Flores Mágico. Sí, Ramos de Flores Mágico, que al final igual son los bonitos de Yuniko, tal vez lo que lo hace para niños, que dentro de toda esta adversidad, dentro de todo este sufrimiento, al final Yuniko siempre termina ayudando a los que lo rodean. Sí. Es que además tiene un tema súper importante, que si bien Yuniko tiene poderes que puede usar voluntariamente, también es un personaje muy sabio, como que no lo usa ingenuamente. Lo usa solo para ciertas situaciones, y cuando alguien le ama, él se puede convertir como en su versión suprema de Pegaso Volador Unicornio. Sí, de hecho, tiene esta escena que es como ultra hiper kawaii, de los momentos más tiernuchos de todo Yuniko, cuando está con Akuma en la primera película, le dice, no, si al final te ayudé porque tú me amas, y lo sabes, y yo te amo. ¿Te acordás? Era demasiado tierno, y el Akuma era como, no, soy un demonio, ¿cómo amaría a alguien? Terrible sundere nomás. Pero tiene toda esa cosa que al final tiene también esa filosofía de Don Bluth, por cierto, ahora que lo menciona, que también Don Bluth es conocido por hacer estas películas que son súper traumáticas, Un Cuento Americano, Todos los perros van al cielo, todas estas weas que son así como rutas horribles, pero siempre alegrándote el alma, alegrándote el espíritu. Que Don Bluth siempre ha comentado en entrevista que decía que mientras las cosas salgan bien, los caros chicos pueden aguantar cualquier cosa. No, mientras la veía y como estaba angustiada porque ya tenía ese tono medio Don Bluth, fue, no sé si quiero pasar por esto de nuevo, aunque sepa que todo sale bien. Porque no sale todo bien, porque se tiene que alejar de la gente que lo quiere. Sí, y de hecho, bueno, este piloto se nota mucho que también es en toda esta parte del manga que explica la verdadera creación del personaje de Yuniko, porque por cierto en las películas no te lo comentan, lo cambiaron, tiene otra trama. Pero la parte esta con Venus y todo eso sí es del manga. Y esa es como la trama principal de todo esto. Y bueno, por último, en las películas, que estaba en el spoiler, da lo mismo mencionarlo, siempre también termina con la weá de que se la lleva el espíritu del oeste y se olvida de todo. Y es muy triste. Pero, bueno, en el OVA, en este corto, al final queda tirado con las nubes, dice, estoy solo, y empieza a sonar esa canción de mierda, weón. Porque así parte también, parte... Encima lo encontraba más terrible porque al principio era como un mundo mucho más similar al nuestro. Era como en una ciudad de Chapico, como que el agua estaba toda contaminada, entonces era como, no, y todos los otros como que fueron como en bosque o explanada. Pero el OVA me pareció mucho más duro por eso, porque era como más contemporáneo, más modernito. Sí, además que este es mi contexto de la época, del año 79. Si de casualidad tuviste esa suerte de estar en Japón y la viste la primera vez y no has visto las películas, todo eso. Bueno, esta wea es palpico porque lo dejan tirado y no te explican particularmente de que él va a vivir otras aventuras. Te dicen que puede que pase, pero siendo la única experiencia animada que había en ese momento, este final es terrible, weón. Y si no sabes más, era como, ¿cómo le mostré eso a un niño? Yo lloro, era como que eso es super no Don Bluth, se lo sí, pone así. Sí, el final es terrible, así desgarrador, porque al final, bueno, por último, ya con las películas ya cacháis un poco el contexto, cuando yo por lo menos cuando lo vi ya sabía eso, pero sacando ese contexto sin saber nada y viendo, y yo pensando en la gente que la vio cuando era cabro chico, acá en Chile o en Latinoamérica y todo eso, puta, está weazo así, pero... ¡Sabicio! Sí, no, sí, es paloyo. Pero ¿sabes qué? Igual es bonito, Loba. La animación es increíble. Para la gente que le gusta la animación, es un estudio así, la raja, para que le guste, para el que dibuje todo eso. Yo se lo recomiendo brígidamente. La trama tiene toda esta onda ecológica, como le estaba comentando, que es bonita. La pelea con la nube tóxica, igual está súper bien animada, en la raja. Una de las cosas como que... son parte de la esencia de Tezuka, que después como que lo mandaron un poquito a la chucha en la película, y yo creo que supongo que pensaron en las niñas y los juguetes más que nada. Es que en el contexto de cuando único se hace grande, porque en las películas cuando se hace grande se transforma en este Pegaso así increíble, así que se parece mucho al del último unicornio, así con esta ala enorme y con los ojitos bonitos y es como que brilla la weá. En cambio en este OVA y en el manga particularmente, cuando se transforma en unicorn, bueno, es como un caballo así. Sí, no es tan bonito, es como un pony nomás. Un pony. De hecho pierde sus colores bonitos y es como colores normales, como sí. Pelo café. Sí, no, como que no deja ser un poco kawaii incluso el personaje, como que sí. Un caballo nomás. O sea, es tierno para la época, está bien, pero creo que le pusieron como la mano más shoyera en las películas. Sí, no, es como estéticamente está mucho menos estilizado, pero yo creo que es por lo que decíamos, que querían ser más europeos o más occidental. Sí, pero bueno, el OVA es súper bueno igual. Eso es interesante. No le va a cambiar la vida, pero bueno, y puta. Bueno, este no lo va a poder ver con caro chico porque no está en ningún otro idioma que sea japonés. Pero, puta, es cuático. Sí, es... Yo creo que es más pesado que los otros por su cercanía a lo real. Sí, sí. Hablamos de la primera película. Ajá. Bueno, ahí lo que les hablé del Akma y su isla es de la primera película. Y al final ocurre que como el Akma de pronto deja de estar solo y está muy feliz, en la isla era un peladero con puras piedras y un templo. Y da el caso como el Akma está feliz ahora, se llena de plantas y queda precioso el lugar. Y ahí el viento lo viene a buscar de nuevo y le dice, ¿sabéis que te van a cachar? Así que nos tenemos que ir a otro lado. Sí, que ahí ya como que, o sea, a ver, si sois caro chico, ya con la intro es palo, y esa guay, los dioses lo odian, que eso lo cambiaron, por cierto, aquí como que lo de Venus lo mandan un poco a la mierda, entre comillas, o sea, el personaje existe, pero como que es más bien mencionado, son los dioses, este grupo como de ancianos los que lo banean, porque dicen, no, es muy kawaii, hace feliz a la gente, y van a perder el respeto a los dioses. Sí, es muy culiado, la verdad. Encima que los dioses son como estos personajes narigones, como de Tezuka. Sí, pues, entonces es como que son como, estos viejos culiados, sí, nomás. Pero como que tal. Europeo, sí. Sí. Como de Asterix. Sí. Entonces, bueno, el viento se lo lleva de nuevo y el Akma empieza a buscar a Yuniko porque cree que se ha escondido o algo. Super sundere. Sí. Sí, de hecho, en una parte como que hacía como que no lo iba a pescar y después como que lo único que esperaba era que Yuniko le hablara. Después el viento lo deja en un bosque y se encuentra al lado de un río. Y hay como un par de bichitos y de repente hay una canasta flotando en medio del río. Y hay una canción que describe a un gato. Ña, ña, ña. Sí, ña, ña, ña, ña, soy un gato y tengo el pelo así, ya sabes. Y en una parte del río hay un puente y el gato a veces se queda enganchado en cosas en la canasta. Entonces el gato cada vez que se engancha trata de soltarse. Y Yuniko, tratando de verlo, se cae dentro de la canasta. Y le dice, uy, pero ¿cómo se te ocurre quedarte en mi casa? Y al final se dan cuenta y el gatito tiene que asumir que lo abandonaron. Sí, le abre abrazo y único cuando... Sí. Ah. Sí. Entonces al final llegan a un lugar, se quedan pensando, el gatito está muy triste porque pensaba, pero y le cuenta que le gustaría tener magia, entonces quiere encontrar ser el gato de una bruja, pero no solo ser como, no es como ser el gato acompañante de una bruja, quiere que la bruja la convierta en una niña, perdón, es una gatita, perdón. Uh-huh. Y así aprender magia. Uh-huh. Y se ponen a buscar en el bosque, llegan a esta casa antigua donde aparentemente no hay nadie. Y en realidad vive una abuelita y la abuelita tiene la casa apenas porque no puede, porque sí, está viejita. Sorry como el off topic, pero no es Gigi precisamente. No, para nada. Y se manda una canción, ¿te acuerdas? Que tiene esa parte que como, igual es como llamativa artísticamente, como que tiene esos cortes. Y sale el cameo de Hiro Kitty, por cierto, en esa parte. Sí. Ajá. Es simpática esa canción. Sí. Y la señora como que al tiro dice, ¡ay, un gatito! Y tú no sé qué eres como una cabra con un cuerno, pero dice, no, te voy a dar comida, y tiene como siempre como camotes. Sí. Pero, y ahí se quedan hablando, y la gatita sigue diciendo, quiero mucho ser una niña, y como Yuniko le dice, ojalá que se le cumpla, y al final Yuniko es quien la transforma en una niña. Uh-huh. Y la niña cree que es la anciana porque ella todavía cree que la anciana es obvio que es una bruja, que no, ni no lo es. Entonces se dedica como a limpiarle la casa, empieza a ayudar a la anciana con sus quehaceres y de repente como la anciana no le está enseñando magia ni nada por el estilo, se va como a puro como vagar como en las flores y la abuelita está haciendo sus cosas solita. Y Yuniko se decepciona de ella porque la idea era que... Y siempre fue claro desde Yuniko, era como... La anciana no es una bruja. Y al final Yuniko le dice, yo soy quien te convirtió. Y como estoy decepcionado, se vuelve a convertir en una gatita. Al final aprende la lección de que la anciana es solo una anciana. Y trata de ayudar a la anciana con sus cosas como gato, pero en el final solo le estorba. Sí. Y en un momento la anciana se cae al agua y la gatita va y se tira al río y ahí en ese momento se vuelve a convertir en una niña, en una joven. La rescata. Sí, pues. Entonces ahí como que se reivindica. ¿Se encuentra después con el malo maloso? Sí, el malo maloso y decía que solo a él le sopla el viento. Un personaje así como digno de Río Cuiquea, bueno. Sí, de la verdad es que sí. Como estos personajes como de la corte, así como obvio que él está maquinando por atrás. Una wea digna así como de Lady Oscar, la verdad. Sí. Y bueno, el tipo, como que tú cachas el tiro, que es problema, como que tiene este diseño de personajes, como con los ojos rojos y el pelo largo y como puros colores. Sí, y aparte, Chao tiene estos ojos gigantes. Y le dice, ¿sabes qué? Como cantas y todo, tienes que venir sola a mi castillo porque voy a dar una fiesta y quiero que cantes. Y no le digas a nada. Y Chao, por a veces motivos, como que se enamora del tipo. Bueno, es que era humana por primera vez también, po. Sí, po. Entonces como que se pasa todo el rollo. Y al final se escapa como en la mañana, pero durante esa noche este conde había... Esta parte es muy freak, de hecho, ahora que la pienso bien. Va como y hechiza como algunos frutos. Y los frutos se los comen algunos animales. Y estos animales como que se vuelven como malignos. Yes. Y queda en eso, y un monito de hecho en el bosque que lo atacan y se cae del árbol. Entonces cuando ella está tratando de llegar donde el conde a través del bosque, Yuniko le dice, quizás no debería salir hoy porque está raro. Hay algo, sí. Como que parece que algo malo va a ocurrir. Yuniko detecta como los malos espíritus del bosque. Sí, y bueno, Yuniko ahí se va a ver porque hay un monito y le empieza como a lamer, como hacer algo y tienes que estar bien, y ahí ella se escapa. Y de repente ve una frutilla que tú cachas, oh no, las frutillas que están hechizadas. Y se la come, le cambian los ojos de color y es como si estuviera curada. Hiperdroga, es como cuando te echan droga en los carretes. Una cosa así. Sí, holy shit. Sí, yo decía como chucha, esta wea es como... No, es no, si está curada también es no. Ese tipo de así como anexo. Ahora hacer esa wea está absolutamente prohibida a los monos chinos para menores de 18 años. Completamente prohibida. Es que era muy muy siniestro porque ella llega a donde este conde, está absolutamente curada, no hay otra palabra, de hecho le dan vino Y el tipo le pone como otra de estas como frutas como mágicas en el vino y la cabra está hecha, está cocida. Sí, sí. Está súper drogada. Espera, disculpa. Creo que lo comenté en el capítulo de Sailor Moon, pero para que cachen cómo pasa el tiempo, Ozapi, el productor de Sailor Moon, comentó de que este famoso episodio de la primera temporada, cuando van a esta fiesta cuica, donde muestran el diamante y se besan por primera vez Usagi con Tuxedo, ¿te acordás de que eso pasa porque se cura Usagi, po? Sí, po. Se embriaga, se toma una mansa, se agarra una garrafa, así, weón. Es terrible chistosa esa escena. Y se cura. Y Ozapi comentó hace no tanto años atrás, cuando empezó a Crystal, que decía, weón, actualmente esa escena nos mandan a la concha de su madre. No, es imposible hacerla ahora. Imposible. Uh-huh. O sea, weón, es como, si quieren ver algo retro de los 90, weón, esa escena. O hablan monos chinos, imposible hacer eso en sí. Cosas para niños. Porque esa cuestión era, de hecho, a veces como que, no sé, es como esas censuras de... De hecho, ahora es como peor, como que no pueden aparecer personajes fumando tampoco dentro de cierto género. Sí. Bueno, la cosa es que le dice que cante, y canta terrible porque está súper curada y drogada, y la toma en brazos y la lleva a la cama y está como, conche tu madre, esto es una abducción, secuestro, no. Bueno, la deja acostada y Y Yuniko trata de llegar. De hecho, acá como que yo quedé en shock, porque hasta este momento los únicos poderes de Yuniko era como que se transformaba y ¡ah! Pero ahora como, ya, voy a usar mi cuerno, crece y voy a cortar ramas espinosas y tengo alas y me puedo transformar de tamaño, y estaba como, wow. O sea, no, y se agarra brígido con este loco. Sí, no, sí, pelea, porque al final llega, distrae a este loco, porque ve toda esta parte que se la lleva a la cama y todo el tema, usa el cuerno de taladro, sí. Hace un hoyo en la pared, usa el cuerno para hacer un hoyo y saca a tres de un hoyo por debajo del castillo a la gatita. Uh-huh. Y justo cuando la saca, aparece el conde y se pelean espadazos. Así, sí, es muy brígida toda esa parte, así. Está súper bien animada también, es como de chonen, sí. La weá. Y ahí de repente como que... Yuniko le rompe la espada a este conde, pero el conde de repente saca como un poder maligno de adentro, le trae como unos rayos malignos, y Yuniko queda vencido, no le puede ganar. Sí. Y se lleva a Chao. Y ahí empieza a desear que el viento y Akuma vinieran. Y ocurre, de una manera felizmente conveniente, y al despertar como que el viento le dice, te tengo que sacar de acá porque viene el viento de la noche. Porque los ancianos habían cachado que ella había no había hecho lo que le había dicho de llevarlo como al olvido. Y además se lleva a Akuma porque el viento de la noche es... Hasta los dioses le temen a ese viento, para que se hagan una idea. Y al llegar le dice Yuniko, no, pero tengo que salvar a mi amiga y ahí quizás me voy. Pero obviamente Yuniko no quiere irse. Y bueno, va a rescatar a la amiga, está el conde en el techo, a la niña la tienen como encadenada a la punta de una torre, y Yuniko va, se lanza así, ¡ah! Y como que lo apuñala, y el gallo se cae y se atraviesa con la punta de un edificio, y decía como, esto no puede ser para niños. ¡Sabio, señoras y señores! Sí, como que lo atraviesa por la guata y sale como hasta colores alusivos a la sangre. Bueno, es casi body horror todo, es gore así, brígido. Sí. No, lo atraviesan, casi lo empalan por poco, bueno, así, para el hoyo todo. Le empalan, o sea, no le empalan, pero sí como que es un hoyo como del 80% del grueso de tu abdomen. Sí, no, y lo que viene después, oh my god. Weón, bueno, van corriendo con Akuma, porque Akuma también pelea. Y van corriendo y de repente esta parte está increíblemente bien animada porque aparece el castillo completo. Este es el momento Castlevania, weón. Sí, el gallo se empieza como a... Como que te da a entender que el castillo también es parte de él. Y esta weá, yo dije, esta weá está como fantasía, porque la cuestión, yo nunca pensé que iba a salir un demonio gigantesco, como tres veces del tamaño del castillo, y eres como un demonio, tiene el casco, tira como cosas por la boca, sale, y se empieza a abrir el piso, sale la lava, y se fluye, y apenas se salvan de la lava, y al final Yuniko dice, tengo que salvarlos, porque si no se va a quedar sin el bosque. Uh-huh. Y Yuniko se enfrenta a este monstruo y le recorta el cuerno. Yuniko cae. Uh-huh. Y ahí se pone a llorar y el... De hecho, a Akuma le había... Antes de irse, Yuniko le había regalado un cuerno. Porque Akuma se lo había devuelto. Sí, la buena onda. Entonces ahí tanto Chao como Akma se ponen a llorar y le dicen yo daría este cuerno. Chao decía yo renuncio a ser una humana con tal de que Yuniko esté bien. Y ahí llora encima todo el rato, de hecho muchas lágrimas. Y al final Akma se saca el cuerno que le había dado Yuniko y se lo cambia y le pone el cuerno que él tenía. Y ahí Yuniko se convierte en el Alicorn, como le dicen en internet. Y ahí se lo pitea, pero esa escena es como de verdad una epídome de lo que uno representaría del bien y del mal, porque parece este Pegaso blanco con los brillitos y atraviesa como a través de donde iría el corazón al demonio, pero es como una escena negra en que este ser de luz va como cortando a través de la oscuridad. Está súper bien hecha toda esta weá. Súper bien hecha. Bueno, si está Kawajiri involucrado no me sorprende tampoco. No, visualmente es precioso. Y al final como que cuando va cayendo este demonio, sale como una corriente y se empieza a llevar a Yuniko y ahí el viento lo recoge y también se lo lleva. Y ahí la verdad es que no me acuerdo si se alcanza a despedir, creo que no. No se alcanza a despedir no, correctamente. Pues, no, si, se lo llevan. Se lo llevan nomás, sí, está horrible. Se lo llevan nomás, sí, pues se lo llevan nomás. Entonces Chao vuelve donde la anciana y Akuma decide que lo va a seguir buscando hasta que lo encuentre. Y así termina la primera película, que el video del final es el viento con Yuniko como cruzando el cielo. Así, sí, puta vaga. Mira, yo, como les digo, yo la vi como el 2005-06 y cuando la terminé de ver, bueno, fue como coche tu madre, bueno, menos mal que no la vi de cabro, chico. Bueno. O sea, como les estaba comentando, yo igual vi un montón de mierda traumática cuando chico. Porque los 80, los 90, ustedes saben, pues ahí, bueno, con un montón de cosas, el propio El Último Unicornio, por ejemplo, que comentamos. Son todas estas weadas que uno está acostumbrado a estos traumas para el hoyo. Sí. Pues hay que, mira, yo voy a adelantar al tiro con esto. Lo voy a dejar así al tiro al aire, weón. Esta es mi película favorita de Yuniko. ¿La primera? Sí, la primera. Y sé que es un comentario impopular. Porque en general, si te das vuelta por internet y por muchos lados, la segunda es infinitamente más popular. ¿Y sabéis por qué para mí es más popular? Voy a adelantar al tiro, weón. Soy, weón, es que... Bueno, para empezar la película, si lo piensas de cierta perspectiva, por más sufrida y toda la hueá que sea, la película es súper Sanrio, weón. Es como esa parte con Akuma Kun. No, es que soy malo, y no, pero no es que te quiera, y la hueá, y después no, somos los mejores amigos del mundo. Es una hueá tan Sanrio, weón. Es como esa hueá de Hello Kitty y sus amigos, weón. No sé, una cuestión demasiado estúpidamente Sanrio. Me encanta cómo está escrita toda esa escena. Me encanta la relación que tienen esos dos personajes. Chao puede ser un poco irritante, lo tengo claro, pero es un personaje también súper memorable. Bueno, no creo que te sorprenda mucho, Pau, pero en los años 80 fue el personaje más vendido en peluches de Yuniko, más que Yuniko. Es que es muy bonito el diseño de Chao. Tanto el gato como la chica, ambos diseños, los vendieron así en peluches. No, la chica es precioso el diseño. Sí, era como, es muy Tezuka el diseño, también se parece un poco a Melmo. Pero la verdad es que es todo muy así de relaciones que me gustan mucho. Me encantan las relaciones de los personajes, sobre todo porque, puta, man, yo soy sucker para esos monos Genki, ya lo he comentado mil veces. Entonces, man, me gusta mucho el espíritu de la película, lo encuentro demasiado bonito y que terminan esa weá de que no, hay que... tal vez no se van a ver nunca más, pero tú siempre te vas a acordar de él, ¿cachai? Siempre nunca se va a olvidar. Sí. Tú, como amigo, nunca te vas a olvidar de él. Y esa weá es como, ay, weón. La verdad es que entre las dos, siento que la segunda es como casi una excusa. Porque la primera tiene un desarrollo en que Yuniko realmente sí se hace amigo, pero como la segunda es como, ay, es que a mí me gustan los animales, así que te amo. Es que, y eso es todo. La segunda... es real, para mí es así como funciona la relación de personajes, porque Yuniko no tiene esta búsqueda de amistad que tiene con la primera, como que se da nomás. La segunda es más, vamos a salvar el mundo, la verdad. Como que sí, es más eso. Demasiado épica. Es más shonen la weá. Pero... sí. Pero la verdad es que la primera me agarra mal los feelings, bueno, siempre me gusta y lo encuentro excelente película, Pau. A mí me encanta cómo está hecha, la he visto varias veces cuando salió en Blu-ray, la volví a ver. Por eso precisamente cuando salió el tema de Yuniko y tú particularmente me dijiste que estabas interesado, yo, bota, la raja, bueno, porque le tengo mucho, mucho cariño a la primera. Me encantan los personajes, me gusta caleta la música también, es súper bacán y todo. Pero, y ahora pasando a la segunda... la segunda, Pau, es por lejos la más popular, es la más de culto de todo lo de Yuniko. Es que tiene muchas cosas interesantes visualmente, pero encuentro que Es que es lo que yo decía, de que es como un argumento, porque Yuniko aparece como parte de las películas de Yuniko, como llega, está en alguna parte. Y trata de hacerse amigo, y en este caso no lo resulta. Y después aparece este personaje que es Torvi, que toca la flauta. Torvi. Y están todos estos animales que no son muy amistosos, y está tocando la flauta, y de repente a Pitoná empieza a transformar como animales, como una especie como de mono de madera. Mira. Esto es lo que quiero decir, como en resumen, y das cuentas de por qué esta película es tan popular, Pau. De hecho, actualmente creo que, a pesar de que fue muy popular en Estados Unidos en los 80 y en México igual, como estaba comentando, creo que ahora es más popular que antes, porque ahora tiene como son de estas películas que tienen un revival. Es que yo entiendo que lo tenga. Porque además está hecha de cierta forma en que podrías verla sin saber nada de Yuniko previamente. Sí, es cierto. Y lo que quiero decir con esto es que esta película es de culto mayoritariamente, no entre niños, sino entre adultos. Porque, ¿sabes qué, Pau? Esta película es de terror, weón. Sí, en parte esta sí. Esta película es de terror. Mira, analicen esta weá. Bueno, yo, por favor, siéntese esta, así que especialmente si usted la ha visto y tal vez la encontró, no sé, sí, es un poco terrorífica, pero puede ser más terrorífica para cabros chicos y la wea, loco, la película se trata de que hay un malo maloso que la intención que tiene es transformar tanto a animales como a personas en figuras de como tipo muñecas, le decía en la película, Ningen. El Living, le decían, no, le decía... Ikite Ningyo. Sí, Ikite Ningyo, sí. Pero no son así como que las transforman, no sé, así como una Barbie, así como una figura como con el diseño del personaje que transformó, no, son todos iguales, son estas cuestiones así como súper duras, con un diseño, una tabla con ojos que se mueven porque él lo piden, no los mueve así como a intenciones de ellos, sino que ellos se mueven porque están hipnotizados, pero ellos están vivos. Ellos están viendo lo que está pasando y los usan para convertir la casa donde vive este weón en un castillo construido con cuerpos humanos. O sea, cada persona o ser que se transforme es un ladrillo para en rigor. Weón. Sí, esto es una conversación de redes sociales, de foros, de Twitter, etcétera, de Reddit, weón. Loco, si lo pensáis desde esta perspectiva, weón, es una historia digna de Junjito, weón. Porque además se dedica muy bien a como demostrar como porque básicamente así está Torvi, que es el minion de un mago más poderoso aparentemente, y la misión de Torvi es transformar animales en estas muñecas vivientes, y tú no sabes por qué, y le dice a cada rato: hay un barco esperando, tenés que llenarlo, no podéis andar flojeando. Ya, bueno, puede ser, etcétera. Y de repente le dices, ¿sabes qué? Si te cuesta, porque incluso recibe ayuda de un gato que queda, porque transforma a sus amigos en estos muñecos, y le dice, ayúdame a encontrar animales para transformarlo en estos muñecos, pero falla, no la chunta. Y después le dice, ¿sabes qué? Debería hacerlo con personas, las personas son más tontas, ¿verdad? De más que lo así. Ahí hay un pueblo, transforma a toda la gente de ese pueblo en muñecos y los lleva ahí al barco. Y en esa, Yuniko había tratado de ser amigo de un gato, y el gato se considera como el líder del bosque, y como que se expanda con Yuniko porque es un ser que nunca había visto antes. Y al final Yuniko, entre todo lo que le hace en bullying, y cae por un río y lo rescata una familia. Y la familia tiene un papá, la mamá y la hija. Que la hija es esta niña perfecta que dice como, llamo a todos los animales. Y les dicen de pronto, no, teníamos otro hijo, pero él se fue hace como 3 años y no sabemos qué es de él. Y resulta que Torvi es este hijo. Y la aldea que tiene que transformar es la propia de él. Su aldea. Y al final lo que ocurre es que habla con la familia, les trata de mostrar cómo soy bacana haciendo magia, pero le rechazan todo. Como que todos están como, ¿qué onda? Como que les hace que le salgan como... Igual es curioso porque hace que al papá le salgan flores de la cabeza y como que todo el mundo está como, ¿qué chucha? Así como, no. Estoy asustado. Sí, no le gusta la magia. Entonces Kukuruku, que es el mago que es como su maestro, le dice, tenéis que hacer esto, o si no, no hay nada que hacer. Y al final transforma al papá y la mamá en muñecos, y después va y transforma a todo el pueblo completo. Y esa escena es cuática porque va entrando por casas, va tirando rayos, y gente no tiene idea qué está pasando, y se transforma en estas tablas. Son como, se parecen a los creepers de Minecraft, weón. Sí, son tablas, de verdad son tablas. Entonces, y después lo empieza, y cuando toca la flauta es para guiar a estos bichos, entonces se van metiendo y son tan seres inertes. De hecho, los padres ya no los puede reconocer la niña porque son todos exactamente iguales. Y de hecho, el barco está y las cosas se meten por debajo del agua porque no respiran nada, solo caminan y se apilan. ¿No te diste cuenta de que, desde cierta perspectiva, esa weá de que pasen por debajo del agua es casi así como en el borde de hacerlos torturar por las puras, weón? Yo lo pensé que era solo para demostrar que se habían convertido en algo que definitivamente no estaba. No era lo anterior, claramente. Eso fue lo que yo sentí. Pero no sé si era por torturarlo. Yo creo que era como para exacerbar que eran como más bien objetos. Sí, mira, lo que pasa, Pavo, es que esta película tiene, como te estoy diciendo, mucho revival adulto. Uh-huh. Bueno, como está lo comentamos, tiene otro director, es una persona que no se basó en nada del manga. Lo único que tiene el manga es este personaje que le estaba comentando yo, el leoncito chico. Uh-huh. Es el único personaje que está en el manga, pero ni siquiera hace lo mismo que en el manga. ¿Cachai? Yeah. No hace lo mismo, así de nada. Pero la historia es completamente original y han salido muchos ensayos al respecto que me he entretenido leyendo y cachando de que yo a veces como que considero de que, como claro, como la película se ha vuelto de culto entre fans adultos, tal vez hay gente que le está poniendo mucho color, pero hay, yeah, hay gente que cree de que esta historia es una como doble lectura a la esclavitud y al tráfico humano. Es que yo encuentro que cuando sabes la historia de Kukuruku, como que yo siento que es súper claro, o sea, lo puedes leer así si tú quieres como teórico. Yo lo digo desde mi punto de vista, que yo tengo que lidiar con gente que lee lo que quiere lo que uno hace. Uh-huh. Y para mí es súper claro que en el fondo él se está devolviendo la mano. A mí me trataron como de manera inerte y me botaron y me usaron como objeto. Voy a hacer lo mismo con ustedes, uh-huh, yo lo veo así. Uh-huh. O sea, sí es esclavitud, pero no sé si va a ese punto. Yo encuentro tal vez un poco too much, pero hay harta lectura de eso, muy, sí, muy popular en internet, pero bueno, son como, está esa lectura y la otra weá que es de verdad, una película de terror, si esa compraría con Junji Ito es real. De hecho, hay mucha gente que a mí me da risa porque lo he leído más de una oportunidad y es como, puta amigo, no sé, pero también puede ser, no sé, puede ser de que hay gente que dice que es como la antítesis del enigma de la falla de Amigara, así, de Junji Ito. La verdad es que yo no lo había pensado así tan profundamente. Como que yo creo que con muchas cosas japo es como una decisión creativa. Pero si lo pensáis desde la perspectiva es súper creepy, bo. Son demasiado creepy. Son puras cosas que estuvieron vivos y lo usaron de concreto, man. Sí, bo, y de repente cuando ustedes ven la isla donde están usando esta gente para construir, hay partes que se nota que lo usaron para el piso, pero hay gente que está como que probablemente se erosionaron y la gente cagó nomás. Sí, murió nomás, sí, pero se destruyeron, sí. Hay gente que usan de puente, bueno. Es súper sí, quite. O sea, son las caras que son iguales, pero son caras, pues tú cachete que en el fondo, sí, son, bueno, almas humanas que están encerradas en esa weá, o almas de animales incluso también. Entonces la weá, sí, si lo pensáis así detenidamente, la weá más terrorífica que la rechuche de su madre. Sí, lo es, ¿no? Sí, yo lo pensaba si fuera chico, porque la protagonista lo que hace es, el hermano evita que la transformen, pero él sigue todavía junto a Yuniko porque quiere rescatar a los papás y a toda la gente, porque obviamente es malo transformar a la gente en tablas, por supuesto. Y el hermano de alguna forma logra rescatarlos porque Kukuruku los pilla y le dice, transfórmalos en estas muñecas vivas. Y le dice, no, te voy a transformar en juguetes vivos, que era como otro concepto. Sí. Y lo hace solamente porque ese era un hechizo que él podía revertir. Entonces a Yuniko lo transforma como en esta especie como de unicornio y madera como con rueditas, y a la hermana es como una muñeca, que de hecho es mucho más estilizada y larga, y ahí va cachando que Kukuruku va como a una sala y llama a todos estos como juguetes para que lo consolen. Uh-huh. Esa escena es preciosa y muy rara al mismo tiempo. Sí, esta escena es artsy experimental de la película, se vuelve loco acá, sí, como que no sé en qué contexto habrá nacido, yo creo que el director o no sé con quién, mientras están con Tezuka y la gente dijo, tío Tezuka, me puedo volver loco un rato, debe 2 minutos, así como que me recuerda un poco como a este tipo de experimentación de anime más como del año 70, así como lo que vimos un poco con Belladonna, así como esa escena, sí, así definitivamente más loca. Sí, lo que decíamos de Yuasa. Uh-huh. Así que esa escena es muy bonita y como que vas entendiendo como un poquito más de Kukuruku, porque Kukuruku básicamente es muy curioso cómo diseñaron, cómo se traslada, porque es un cuadrado de luz que agarra dimensiones. Y es como una pelota que flota y tiene una... Está, yo lo encontré demasiado bien animado para el personaje que es. Y Kukuruku al final sigue construyendo cosas, porque al final lo que hace Torbi es, como con la flauta, va guiando como a esta gente, y él se dedica como a encontrarle más muñecas vivientes, más tablas a este gallo, para que siga construyendo su castillo. Ese tema bacán. Sí, es muy bacán el tema. Y dado el caso, Torbi después, como lo mandan siempre a buscar más piezas, se lleva a la hermana y a Yuniko y los transforma de vuelta y le dice, no me sigan, pero voy a tal parte. Uh-huh. Y llegan a la parte donde va y Torbi ya había, se había llevado a casi todos los padres y era como un valle donde había yokai eran, o sí, bakemon, ¿no? O bueno, que tiene la escena, bueno, o vaquero. Si usted está viendo esta película con audífono o con surround, prepárese para ver una escena de lloriqueo más... destruye oído de la historia de los monos chinos. O de cualquier cosa, la verdad. Es que pasa que cuando llegan, como todos los adultos, cremillas, los transforman en... quedan todas las guaguas de los monstruos y están todas llorando. Pero será porque... que dura como 2 minutos llorando, así sin parar. Es que al final la niña llora, todo el mundo llora porque son todos chicos al final. Y al final les dicen, ¿sabes quién puede saber quién tiene esto? La esfinge. Si vas hacia tal lado, ella lo sabe todo, podrías preguntarle cómo deshacer el hechizo de Kukuruku. Y van juntos, pasan por el desierto y llegan como una piedra y los salva como una especie como de tigrecito que los encuentra. No sin antes un leoncito. No sin antes un comentado calzonazo en Japón. Ah, sí, está llena de calzones. No sé por qué hicieron eso con la cabra chica. Lo encontré completamente fuera de lugar. Un poco fuera de lugar, al mismo tiempo, si está en el desierto con falda, está un poco complicado. No sé cómo será la situación, pero ahí está. Sí, se le ven mucho los calzones a la niña. Bueno. Llegan todo y al final le dicen, no, ¿sabes que la esfinge no está? Es mi mamá. Pero ella no sabe eso, o yo no lo sé, porque el niño le dice, por último, ¿pueden preguntar a mí? Y al final le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a buscar que la traducción del nombre... Ah, no, se llama con el gato de un amigo. Se llama Mokuba. Tiene que ir al final del mundo a encontrar a Mokuba, que él lo sabe todo. Sabe más que la esfinge. Y ahí ocurre una escena que es súper... es una escena súper importante porque la niña que se llama Cherry dice, no, yo voy a ir, pero voy a ir sola, no voy a ir contigo, Yuniko. Y Yuniko como que interpreta que ella no quiere porque lo odia o algo así. Le dice, no, es porque te quiere que no quiere para que no sufras con ella. Uh-huh. Y ahí ocurre lo que funciona con Yuniko, que es que si tú lo amas, él se transforma en esta versión unicornio Pegaso. Y lo bonito de la escena es que levanta a Cherry, la lleva y viajan hasta el final del mundo, pero Cherry durante todo el viaje no sabe que es Yuniko. Uh-huh. Se empieza a preguntar si Yuniko estará bien y todo, pero no lo sabe. Y al final, cuando llegan por fin al fin del mundo, ahí sabe que es Yuniko. Sí, yo me enteré de algo particular de esto. En el doblaje latino de esta película, Cherry siempre sabe de que es Yuniko. ¿Siempre sabe que es Yuniko? No sé si lo habrán hecho por algún error de traducción o porque quisieron bajar los decibeles como al sufrimiento, weón. La verdad no lo sé, weón. Yo lo encontré súper bonito que fuera así, la verdad. Yo igual. Sí, como esa confianza, es bonito. Bueno, además de que, como le estoy diciendo, el Pegaso acá es como el último unicornio, de hecho, de la película, que es mucho más kawaii, mucho más tierno, mucho más estilizado, que el que sale en el manga y del OVA. Sí, es precioso y le ponen estos brillitos de la época. Uh-huh. Es muy, muy bonito. Continuando con eso, se encuentran con este lugar que el fin del mundo es a la orilla de una playa que está lleno de basura. El fin del mundo llegan todas las cosas que hemos botado o olvidado. Parafraseando a Usamimi, hace un tiempo atrás, que comentó esto en su cuenta de Twitter y la verdad fue como llamativo y lo quería comentar el día de hoy. Esta escena dijo que, y yo igual, no sé si sea para tanto así, pero igual es curioso, dice que, sin mencionar, porfa, exactamente cómo... La verdad no quiero, pero dice que esta escena le recuerda mucho y tal vez pueda haber tenido algún tipo de influencia a Teen of Evangelion. De hecho me ha recordado otras cosas, pero no había pensado en The End of Evangelion. Puede ser, ¿por qué no? Igual no me extrañaría de Anno. No, a mí tampoco, anda, más nada. Esto. Si es que no estuve involucrado, incluso anda a saber, weón. en volar, como el weón, como que hacía lo, era un in-betweener, así. Ajá. No, no me pongan mi nombre nomás. Sí. Ah, bueno, eso. Bueno, y ahí como que te dan a entender que la gente vota cosas que de repente no debería votar. Porque de repente, no sé, estaban estas como sillas que solo necesitan una reparación y así. Y se ponen, y después te das cuenta que todos los objetos tienen voz y tienen mucho resentimiento contra, porque está Jerry y empieza a decir, miren, un humano que nos abandonó y la cosa. Y de repente encuentran a Mokuba, y Mokuba es un caballito de carrusel de madera. Sí. Que hecho lo limpian porque estaba muy sucio. Y esta parte yo la encontré como poéticamente muy cuático, porque como es de madera, el ojo es como un corte en la madera. Y le dice, yo he visto todo en este tiempo, y les cuenta la historia de Kokuri. De Kukuruku. Que Kukuruku lo que era una marioneta que solo hacía papeles malignos. Y en un momento se le enredaron tanto los hilos y la persona quien lo manejaba no, le dio lata o le superpasó y lo botó. Entonces Kukuruku era un muñeco de marioneta de palo y estaba justo al frente de Mokuba, porque los niños están viendo dentro del ojo de Mokuba, y decía que durante como 300 años le llegaba un rayo de sol que le dio la vida. Lo que hizo este Kukuruku fue levantarse y, lleno de odio, salió de este espacio que era el fin del mundo y empezó a hacer esto que ya sabemos, que convertía a la gente con sus poderes. Sí, fue un proceso así como de miles de años para más encima. Así, sí. Entonces le dice, yo realmente no sé deshacer el hechizo, pero sé que el amor y la bondad lo va a lograr todo. Eso le dice. Así que fue como... Así que con ese tipo de como fe se van de nuevo y llegan a la isla. Y ahí, bueno, de manera como muy rápida, obviamente Torbi no quiere que la hermana la transformen, porque vuelven y los atrapan de nuevo. Sí. Y de hecho ahí andan con el hijo de la esfinge, también lo transforman en muñeca viviente, a Torbi también lo convierten en muñeca viviente, y a Cherry también, pero Cherry lo hace protegiendo a Yuniko. Claro. Oye, espera, eso sí, no antes, sin decirte que tienen esa escena de escape con ese como dragón de juguete que es súper creepy. Ah, ¿no pensáis? Sí. También, sobre todo ese discaro, sí. Chico. Y weón, tiene unas partes que está animado increíble, weón. Esas partes donde, sí, como que esquivaban cosas que lo aplastaban en las murallas. O esa escena donde Torbi como que corre y tiene un cambio de cámara, weón. No sé, sí. Es muy cuático. No sé, esa escena, especialmente los poderes de Kukuruku son increíblemente como la... No, ni siquiera es como un cambio de cámara, es como una persecución en movimiento con cámara, así como... ¡Ah! Sí. Qué bueno, a Tezca le encanta toda esa mierda, así que supongo, sí, que has dicho de ahí para arriba, cabrón. Esa parte está increíblemente animada. Entonces al final queda Yuniko solo y tiene que enfrentarse a Torbi, pero lo va esquivando porque Torbi obviamente o lo quiere dañar o lo quiere convertir en un muñeco. Y se da en un momento que Yuniko le dice, no quiero atacarte de verdad porque te voy a tener que matar. Así, si es, lo así hago. De choro. Así de así choro. Así de choro Yuniko. Y al final se pone serio Yuniko, pero no mata a Torbi. O sea, no mata a Kukuruku. Y lo deja mal herido, sí. Y le dice, pero entonces, ¿por qué no lo hiciste? Como quiere decir que te... Como era, como te contuviste. Y era como, sí, porque me das mucha pena. Porque nunca en tu vida, en tu existencia, pudiste hacer algo bueno. Porque era un personaje de ficción maligno. De hecho, hubo un momento en que Cherry le decía, eres malvado y toda la cuestión. Y era como, eso es lo que le gustaba, porque se supone que era cuando hacía bien su papel, cuando era una marioneta. Y ahí al final Kukuruku caga porque Yuniko es demasiado dulce. Le dice como, no, es que deberías tener como la oportunidad de hacer algo bueno en algún momento. Yo puedo ser tu amigo. Es una wea, bueno, digna de Sailor Moon esa parte. Como tú sabes. Sí, es muy Usagi esa cuestión, la verdad. Así que al final de repente Kukuruku caga con la bondad de Yuniko y le dice, me has vencido. Y al final se cae el castillo, todo se derrumba y el viento se lleva a Yuniko desde las costas y al final todo el mundo, que estaba vivo obviamente, porque si no se ha ido, la hubiese cagado en gente, vuelven a hacer lo que eran antes. Y de hecho es bonito porque Cherry encuentra la marioneta que era originalmente Kukuruku con la brasa. Sí, pero... sí. Uh-huh. Esa escena, ¿sabes qué, Bao? Ha sido debatida en más de una oportunidad en internet. ¿Por qué? Es que hay un grupo de gente que considera de que es como ultra creepy. Es como, ¿por qué agarraste un bicho que te intentó matar y destruir a todo? Como, sí, voy a guardar esto que casi mata a mi familia entera y a todos los que conozco. Y también está como el tema de la redención clásica de los monos chinos. Pues esa weá de no, que una vida feliz, o al fin, con alguien que lo va a cuidar como sí, una figura feliz. Es que a mí por el tipo de personaje que es ella, a mí me parecía como lógico, la verdad. No hubiese esperado menos de ella. Yo estuve leyendo en una fuente que de hecho la voy a poner en Hanagumi, y me pareció bien interesante, que creo que fue como el 2003-2004. Alguien escribió un libro de anime en general, historia del anime. Pido disculpas, no me acordarme el nombre en este momento, y lo voy a poner en el blog. Y leí sobre este tema porque salió cuando salió la discusión de esto, pues, de si era bueno o malo eso, de que haya ella tomado a Kurukuku ahí y darle como, no, te voy a cuidar, ¿cachai? Siento que fue el que generó toda esta maldad, todo esto terrible, toda esta weá que, volvemos a repetir, es súper creepy si lo pensáis de una perspectiva adulta, pues esto que lo transforman en estos muñecos. Hoy yo nunca pensé eso y dije que bacán, porque aprendió en el fondo. Si al final lo vencieron, no por la fuerza, lo vencieron emocionalmente. Sí, yo particularmente a mí no me sorprendió mucho ni entré mucho a esa discusión, porque para mí es muy mono chino eso. Muy sí. Anime. Pero este loco escribió un libro que él había cachado y que parece que, bueno, Tezca, junto con la gente que había hecho esta película, bueno, Tezca fue supervisor, por cierto. Ajá. Este compadre de Moribi Murano parece que habría comentado públicamente de que cuando se intentó hacer como la base emocional de la película, él le puso una perspectiva budista a la película, esa perspectiva de una nueva vida, de una reencarnación, pero una ya donde el weón aprendió de sus errores con el tiempo, como el tema de las vidas, por esto de sí, pues. Ajá. Entonces por eso lo hizo, tiene una perspectiva budista a la película. O sea, ¿por qué no? Porque el chiste de Yuniko es que los personajes... Es que sí, no tendría sentido que fuera Yuniko si es como sigue siendo maligno. Uh-huh. Como que yo creo que va completamente en contra de la idea de Yuniko. Uh-huh. Entonces no estoy de acuerdo con esa lectura de que después como que es Chucky, se va heredando como las historias de Errol. Es que claro, esa era como la discusión. Sí. A lo que acabaste de decir es como, no, imagínate que Chucky lo guarda en tu casa. No. Obvio que no, entonces, creo yo. Entonces por eso para mí como que iba para otro lado esto. Sí, uh-huh. Era como, por supuesto que se supone que la idea era que todos, hasta Kukuruku puede ser feliz. Que es muy único, como comentas tú. Sí. Sí. Bueno, esta película es la raja también, es súper buena, man. Súper, súper buena. Tiene todos esos elementos de la pelea final, que bueno, esta película salió el 82... Bueno, a mí me recuerdan mucho a lo que harían muchas escenas de acción de Ghibli después. No quiero mencionar mucho con detalle porque puede ser spoiler para algunas personas, pero cierto de que tal vez la película sí puede haber tenido algún tipo de influencia en lo que haría Ghibli posteriormente. Cierto que la acción de la película y el tema de cómo está enfrentado es muy cuático, como que siempre están pasando cosas. Bueno, mucha de esta gente que dice, no, es que los monos chinos antiguos son muy lentos, bueno, en esta parte pasa todo así, pero pa, es como que no para nunca. Como de que... hecho, yo estaba cachando cuánto quedaba porque tuve que verlo muy en el filo del tiempo. Y la pelea final es súper corta, pero es intensísima. Muy, muy intensa. Es súper intenso todo lo que pasa. Como estamos comentando, esta tal vez como la película más artsy, porque tiene toda esta escena. De hecho, por ejemplo, nos comentamos que también cuando llegan a esta parte donde están los fantasmas, estos niños, estos chiquititos, tiene esa parte, sale una cámara y hacen como un close-up a ellos y como que entran por la boca de uno y salen otros monstruos, así como que... Tiene muchas escenas que son, a nivel de calidad de animación, muy llamativas, muy experimentales incluso. Y es súper llamativo, está súper bien hecho. Para mí la película es la raja. Entiendo que sea tal vez la película más de culto de las dos, o de las tres en este caso, también. Porque además toca el tema del terror, a mucha gente le encanta el terror también. Y como estaba diciendo, toda esta comparativa con Junji Ito, que me llama mucho la atención, que en internet lo pueden googlear, pueden saber entretener al respecto. Pero la película, sí, me encanta la raja, pero debo aceptar que en mi corazoncito me gusta más la primera. La segunda siento que es como ver la película de Utena sin haber visto la serie. Bueno, un poco así como que sí, estoy viendo. Sí, creo que es ese tipo de shock personalmente. Sí, y es mucho menos Tezuka también que la primera, güey. Sí, no, Pues como decía, como que no tiene toda esta cuestión ecológica. Si bien Tezca se ha metido como en cosas más humanitarias, por ejemplo, la princesa Caballero, pero tiene lo suyo, pero como que me da, personalmente lo encuentro muy raro que lo estén leyendo más de lo que deberían. Sí, también. Es que como te digo, esta película tiene ahora un nuevo culto adulto. Particularmente esta. La primera la tiene igual un poco porque tú cachas los traumas, LOL. Pero esta la tiene como desde la perspectiva adulta que te estoy comentando. Igual también tiene todas estas cosas que, particularmente en Estados Unidos, como está diciendo, fue muy popular y la respetan harto. Por ejemplo, una lectura que yo la encuentro fascinante, el hecho de que si tú piensas de la perspectiva de target femenino, de mujeres, niñas, y único, además de lo traumático y con todo esto que hemos comentado, debe ser una de las franquicias dirigidas a mujeres, niñas, chicas, con más acción y locura que había en el momento. Sí, porque habían cosas que yo quería mencionar inicialmente, que era que de repente parte con esta historia que es muy triste, amistad, y de repente, no sé, vos tenés peleas brigias contra el demonio mismo, y el diseño del demonio en la primera película era digno de muchas otras cosas, como hasta medio tokusatsu que hay, o loco, qué onda, y la violencia que tiene, y de repente Yuniko atraviesa al mono por el corazón y explota, hijo. No, okay. Y esa escena de la segunda de Yuniko atravesando a este mono, bueno, es digna así como de como Dragon Ball Goku o Piccolo, sí. Así, una wea así. De verdad, hay mucha acción, la película es la raja, pero entiendo perfectamente que para los norteamericanos, siendo mujer y siendo una cara chica de 8 o 9 años, esta es de las weas más bacanas que puedes ver en la tele animada. Lo encuentro demasiado democrático en todo caso, porque en otras partes, como, ahora seremos amigos, y eso sería todo, pero no, acá ahí tenéis las peleas, me gusta. Sí, tiene de todo, sí. También, sí, el personaje de Cherry tal vez sea como demasiado estereotipo de mina perfecta, cabra chica, ya princesa y toda la agua que queráis, pero igual había gente siendo muy niña, chica, que le encantó el personaje, he visto cosplay en Estados Unidos de Cherry, por ejemplo. De hecho, a eso sí he visto de chavo mujer, he visto harto cosplay en Estados Unidos también, entonces... Ay, este es bonito el diseño. Entonces, la verdad es que dentro del círculo femenino también fue una película muy, muy querida, porque de verdad no había nada igual, la verdad, era como... No, como de hecho, incluso ahora siento que no hay nada igual todavía. Es súper bacán siendo mujer, porque tú, ¿cachai? Obviamente a mí no me pasó porque no lo viví, pero yo, por ejemplo, comenté que el último unicornio es una película que me encanta, la encuentro la raja, la encuentro maravillosa, la disfruté caleta, pero yo comenté de que cuando yo era chico como que la asimilaba con el fenómeno que estaba ocurriendo en ese momento como el Little Pony, entonces como yo era hombrecito y tenía pene y me gustaba el rock and roll y la wea, no podía gustarme esa wea. Entonces, si lo vi de esa perspectiva, hueonada de cabrón chico, donde colé el target, puta, yo encuentro la raja que haya existido tantas niñas que lo hayan disfrutado. Aunque bueno, como con el resumen de toda esta conversación, como dijo la Pau al principio, ¿a qué precio? Sí, ¿a qué precio? Es que como ocurren las cosas de repente es muy crudo, o como que pasan nomás. No sé, por ejemplo, pongo como ejemplo Blancanieves. Blancanieves, todo el show de Blancanieves es una cosa. Es solo un tema, pero acá como que los traumas son demasiado seguidos y en corto tiempo. Como que siento que en Disney tienes más tiempo para procesar lo que está ocurriendo. Sí, no, y el trauma es gigante. Verdad, se me había olvidado comentar esto, po. Mucha de la gente que hizo, particularmente la segunda más que la primera, es gente que hizo Barefoot Hand, po. Ya, y bueno, me enteré por ahí de que parece de que este es un caso muy similar a lo que pasó con la tumba de Luciérnaga y Totoro, que parece que la dieron en conjunto las dos, weón. ¡Ay, no! ¿Por qué? Y yo digo, puta, ya, es traumática la weá. Ok, es horrible toda la weá. Pero teniendo 8 años y ver Barefoot Gen, conche tu madre. Espera, ¿qué es eso? Ah, no, ¿cachai esa película? Barefoot Gen es una película sobre Hiroshima, Pau. Ay, no, ya el nombre me dolor. Ya. Sí, perrito. Oh, qué onda. Y tiene que Barefoot Gen 2. No, sí. O sea, la 2 igual es buena, pero la 1 es inolvidable ver una película, weón. Estoy viendo como escenas del manga y conche tu madre. No. Yo de hecho, particularmente creo que tiene ciertas cosas que le encuentro mucho más horribles que la tumba de la Luciérnaga, honestamente. Es que la costumbre de las luciérnagas es gráfica, pero en porcionadamente. No, esta weá es... Sí. Bueno, eso. Japón. LOL Japón. Eso. Sí. Bueno, yo particularmente estoy muy contento que te haya adherido al amor a Yuniko. A mí me encanta. Sí, pero creo que son como esas películas que tendría que verlas como en condiciones bien particulares. Sí, se te cagan un poco espiritualmente y emocionalmente. Sí. Pero qué bueno que te haya gustado igual, yo contento. Yo de verdad siento que son piezas de anime muy, muy buenas y que de hecho es parte... Bueno, para mí son las mejores películas de Sanrio, la verdad, como en general, así como en un total, porque hay otras películas que son la raja. Igual hay una particular que me gustaría que la comentáramos a futuro, de hecho la tengo en la lista y para que la hablemos mucho tiempo más, eso sí, pero está en la lista. Pero también esto deja abierto acá en Otaku Nochoso de hablar de la experiencia Sanrio del anime, que de verdad es súper desconocida acá en Chile, entonces va a ser muy bacán hablar de ello. Porque yo no tenía idea, de hecho, era como... no pensaba, yo pensaba que era solo Tezca, no sabía que era de Sanrio. Bueno, ahí. Hola, Katy, haciendo lo suyo. Ah, ya. Sí. Creo que ahí estamos, Pau, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Vamos a los saludos? Ya. Vamos a los saludos. La verdad me llegaron la nada misma de saludos. Fue muy, muy, muy poco. Y la verdad no me sorprende porque como estoy comentando de algo que... Acá en Chile no fue muy popular. La verdad, para que estamos con cosas... Primero tenemos a Calgel, que dice: otra joya perdida, de esas que te hacen ir a terapia. Saludines. Sí. Y le mando ahí saludos de que bueno que volvió tu grillito, Pau. Ah, sí. De hecho, no sé si lo hemos escuchado. No, hoy día no, pero en el capítulo de Penguin Memory se escuchaba Surround Stereo. Ah, puede ser que siempre están... Bueno, ya volverá otra pareja, porque siempre son parejas. Y tengo el saludo del Seikado, que dice: uff, la ubico pero no la he visto, y considerando lo que sí he leído de Tezca, Blackjack, Metrópolis y algo de Astro Boy, de seguro tiene cosas jodidas. Ojalá, sí. Sí, amigo, ojalá ver algo aunque seas feliz para escuchar el podcast con base. Se les quiere mucho. Sí, sí, gracias. Gracias, como siempre, Seikado, por apoyar este bello proyecto, y espero que lo pase bien ahí en el camino. Y eso es lo que tengo. Yo tengo acá del Carlos Licari, que pone: pasando de los traumas gore a los traumas kawaii, dice. Y el Opi dice: feliz de que al fin hablen de Tezca. Me parece interesante que la producción de las películas y la publicación del manga de Yuniko esté involucrado Sanrio. Yo creo esperaban una mascota kawaii. Y ojalá también puedan hablar de la historia de Mushi Productions. Muchos saludos. Ah, bueno, lo que pasa es que esto no es de Mushi, esto es de Tezuka Productions. Eso de Mushi es de 73, nomás ya el 79 empieza Tezuka Productions, entonces eso es como otra historia. Igual hablamos de algo de Mushi en el episodio de Veladona. Uh-huh. Sí, pues. Sí, sí, se nota que es previo. Uh-huh. Así que ahí, si te quieres entretener, también puedes escuchar ese episodio, pero si es que no lo has escuchado, así igual saludo, amigo. Sí, sí. Igual es harta información por pot, así que bueno. Uh-huh. Así que eso. Eso pero tenemos. Gracias, Opi. Sí. Eso era todo. En Instagram no me digo nada, pero sé que la Karina dijo, como que dijo, como: ah, mi pequeño unicornio, dijo. My Little Pony, My Little sí. Pony. Ya, bueno. My Little Pony, pero con trauma, Japón. O sea, ella cacha, porque ella leyó el manga, se calera todo en todo caso. Mm-hmm. Sí, no, el manga, mira, sin spoilear ni nada, el manga es otra experiencia. Es bacán igual. No sé si decirle si es mejor o peor, porque lo que hicieron en el anime también es la raja. A mí me gusta mucho, mucho que hicieron en el mundo del anime. Pero las dos experiencias son, son interesantes. Tal vez podría agregar que el manga tal vez es un poquito más humano, porque se toma más tiempo de presentar algunos personajes. Pero más allá de eso, lo que hicieron en el anime también es la raja, así que nada que decir. No, si está... Las películas son buenas. Todavía como que dudo decir exactamente me gustó, porque estoy como procesándolo. Es como... ¿Volveré a esto o no? No, yo la amo. Yo me mojo el potito. A mí me encantan las dos. Y el corto no es muy interesante, más que nada por lo que comenté, de que ya era old school para 1979, como está hecho. Sí. No, pero ese corto es algo bien especial, la verdad. Pero eso. Entonces sería todo por el día de hoy. Sí, parece que sí. Dale, fue muy entretenido hablar tanto de Osamu Tezca. Bueno, obviamente no va a ser la última vez. Yo con la Pava algún día retomaremos, porque puta, es el tío, el papi. Sí. Así que un día lo volveremos a tomar. Pero les vamos a comentar que en el próximo episodio de Otaku Nochoso se viene uno... Uf, men, loco. Una película maravillosa, una película increíble, loco. Bueno, yo la primera vez que la vi dije, coche tu madre, la película de Conan y el futuro. Sí. Yo la amé, así que ya de seguro más de una persona ya sabe de qué estaba hablando con ese comentario. Vamos a hablar de la puta. El castillo en el cielo, otra maravillosa película de estudio Ghibli. Porque nos queda mucho todavía para hablar de Ghibli y va a ser muy entretenido porque es peliculaza. Sí, es maravillosa, la verdad. Y muy, muy comunista, no, mentira. Es que siempre me acuerdo de alguien que me dice, no, vos, hija, ya, mía, o sea, que es terrible comunista. No, era los años en que estaba sindicalizado también, pues, Miyazaki, así que todo. Ah, no tenía idea de eso. Sí, pues era líder de sindicato, men. Wow. Pero bueno, eso, la verdad lo va a pasar súper, súper bien y ahí lo va a estar esperando, obviamente, una película muy querida. De seguro nos van a llegar hartos comentarios y gente que la quiere escuchar. Así que nuevamente, usted ya lo sabe, yo y la Pau, mega agradecido de que apoye a nuestro humilde Projectors. Gracias. Muchas gracias. Eso. Eso. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos viendo la película de Conan el Niño del Futuro. Sí, nos vemos eso. Así que gracias, donde quieras que esté Yuniko. Sí, verdad que uno puede pensar en que Yuniko está en alguna parte. ¡Ah, se me olvidó hablar del corto del 2000! ¡Oh! ¡Holy shit! Sí. Ya, yo no lo he visto. Dura como 15 minutos. ¿Qué quieres decir? Sí, pero básicamente un corto del 2000 que estábamos dudando de si correspondió o no a los años que hablamos, pero tiene muchos personajes de escala, sale hasta como Kimba, Leo el Blanco como muerto. Sale Atom, salen otros personajes y es un corto que se llama, de hecho, Salvando Nuestro Frágil Planeta, se llama. Que está en YouTube y nos podemos dejar el link, que optamos por no hablar de ese, pero si quieren verlo y todo, como que este ya es como full ecología, ese de corto. Va a dejarlo ahí en Hanagumi, ¿te parece? Uh-huh. Sí, ajá. Eso. Sí, la verdad que yo estaba leyendo que también parece que es del 2001 también, así que también dudé mucho, entonces por eso no lo vi. Pero igual sería para cerrar Yuniko, así que lo voy a ver. Sí. Lo voy a ver ahí sentado acá, tranquilo. Así que ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Eso, ya. Nos vemos en el próximo episodio de Agunicioso. Chaito. Eso, sobrevivía porque se viene duro el 2022. Besitos. Chaito.